Bienvenidos a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamosa de internet. Bienvenidos, parias del podcasting. ¿Qué pasa? Aquí estamos con Jet Set Podcast. Una semanita más después de una de descanso. Y no sé, la verdad, he dicho, ¿qué gilipollas puedo decir hoy? Pues esa mismo. Aquí estamos. Vamos a ir presentando a la peña que está por aquí. Arriba a la izquierda está Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? Dos semanas sin escucharnos, por estos lares. Totalmente. También tenemos aquí a Joseph, por ahí abajo a la izquierda. Muy buenas noches, o muy buenas tardes, o muy buena mañana, según donde usted el horario laboral esté escuchando este podcast. Laboral, das por hecho que la gente nos escucha trabajando. Sí, yo solía escuchar el podcast. Había quien nos escuchaba duchándose. Igual se están frotando ahora escuchándote, de hecho, sé. Totalmente. Para arriba, abajo. Y bueno, no sé para qué lo digo, porque los que nos estén escuchando el podcast no les importa, pero abajo a la derecha está Fer. Hola. ¿Qué pasa? Noticias frescas, traemos aquí. Aquí estoy hecho mierda, casi literalmente, porque me ha sentado mal el puto Domino's de hoy. Uf. Casi no llego a casa, casi me cago por el camino. Así que vamos a darle. Pues arriba a la derecha estoy yo, Adri, señor Solid, que me acabo de meter en todo el pecho un kebab psico sano y también lo noto aquí en la garganta. Así que veremos hoy los reflujos cómo andan. Pero bueno, han sido dos semanas, como hemos dicho, y la verdad es que han pasado bastantes cosas interesantes. Sobre todo, y lo más destacable, que da título al episodio de hoy, pues son las novedades que hemos ido viendo de PlayStation 5, porque... ¿No era lo del iPhone 12 lo más importante? ¡Claro, amigo! No, bueno, el tema. Sí, se va a hablar del tema del iPhone, pero bueno... Ya daremos luego detalles. La cuestión es que, como decía, pues eso, PlayStation 5, que ya la han desmontado, han enseñado el interior, han enseñado hoy mismo la interfaz. Nos ha venido de puta madre que haya sido hoy para meterlo todo en el podcast y no esperar una semana a comentarlo. Así que bueno, de lujo. Y bueno, pues bastantes cosas mal, la verdad. Algunas buenas, otras malas, como siempre. Bueno, no solo por parte de Sony, sino por el resto. Pero lo dicho, hay bastantes cositas que comentar hoy, así que sin más, no vamos a dar más vueltas. Recordad que estamos en los sitios habituales donde os podéis escuchar: iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, y hay otra que se me olvida. iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast. No lo sé, chicos, el podcatcher que os salga de lo pongan en Google y que busquen. O que busquéis en Google y dando. Amazon Music, no lo sé, igual no, tampoco. Pero bueno. Lo dicho, quien nos quiera escuchar o esté escuchando esto es porque ya nos ha encontrado, así que ¿qué cojones? Venga, check out. Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9 y media en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Descarga el podcast en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast, o en tu podcast favorito. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Aquí sí que digo los puntos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactory@gmail.com. Total, que no sepa que me he liado antes cuando la promo lo dice todo perfectamente, pero se me olvida a veces. Bueno, vamos con cositas. José, ¿qué pasa? ¿Es que utilizas esta suite y nos querías comentar algo al respecto? La suite de llamada de G Suite ahora es llamada Google Workspace, y así es, no es espacio de trabajo integrado con Gmail, Docs y Meet para empresas. Pues bueno, esto para quien utilice ahora el tema este del teletrabajo, bueno, ahora se suma al carro también Google, como lo está haciendo ahora LinkedIn, y ya que tiene el entorno que tiene Microsoft, pues ahora Google pues da esta posibilidad ahora. Muy bien. Muy importante, ¿eh? Interesante. Sí. Oye, ya que la semana... Bueno, hace dos semanas ya dijimos lo de LinkedIn. José, ¿tú crees que después de dos semanas sin ese podcast nuestros oyentes merecen esta noticia como primera noticia? A mí me ha hecho gracia porque empieza y digo, bueno, eso es que él lo usa, ¿no? Tendrá alguna experiencia, no tira algo al margen. Y veo que lee literalmente el puto titular de Chatalla. Digo, ¿qué hijo de puta? No, coño. ¿Qué hijo de puta? No, a ver, Meet, por ejemplo, sí que lo utilizo en el trabajo. ¿Y qué mierda es eso? Explícalo al menos. Pues es como para la reunión de empresas. Simplemente funciona con el navegador web y puedes compartir la pantalla, la webcam, el micrófono, va por invitación, un código de invitación, ese tipo de menesteres. Crack. Muy bien, ¿no? Bueno, y aparte, a ver, no he indagado más porque básicamente todo el mundo conoce las posibilidades que tiene los documentos de Google, dibujo, presentación, Excel, o sea, no hace falta decir. Hojas de cálculo, por favor, Excel es de Microsoft. Eso. Pues ya tú sabes. No tienes que llamar Petit Suisse a todos los danones pequeños, que tampoco se le debería decir danones, sino yogur. No tienes que llamar Petit Suisse a todos los danones. Esa es la clave. Ahí estamos. Me cago en mi puta raza. Bueno, como se tienen que multitas. Estar cagando en las oficinas de... ¿cómo se llama esto? Espérate. Porromóvil. No, Tecmobilco SL. Y diréis, ¿qué mierda es esto? Ya lo han spoileado. Porromóvil, o sea, secostomóvil.es. Y la multita que revela Facua que se le ha metido a esta peña es de la nada desdeñable cifra de 43.664 pavos. Y diréis, ¿por qué? Pues básicamente por lo que todos os estáis imaginando, es decir, por todos los problemas que hayáis podido tener o que os hayan ocurrido o que hayáis leído por ahí que ocurren, pues por eso, es decir... pedidos que no llegan, cancelaciones de pedidos que se tiran meses para devolveros el dinero, nula atención al cliente en ese sentido. Es decir, cuando todo va bien, perfecto, pero cuando hay problemas, prepara la paciencia. Y si no, que se lo digan a gente del grupo de Telegram como Tora o el mismísimo Jintoki, que está esperando un reembolso desde hace ya tiempo. Por otro lado, pues bueno, yo estoy esperando dos pedidos. A la siguiente que saquen un juego que me interesa 40 euros le voy a seguir comprando, porque yo hasta la fecha no he tenido problema. Y, en fin, Aymar, tú también les has comprado algo hoy, ¿no? Sí, hoy mismo, o sea, tenía esperando el Hyrule Warriors y con esto que sacaban hoy el Night City Wire de Cyberpunky, me he puesto a ver un poquito, me he calentado y he dicho, toma mi dinero. Y, o sea, yo igual, como no tengo ningún problema con ellos... pues sigo confiando en que todo está bien. Incluso hay veces que con el Final Fantasy, por ejemplo, nos lo trajeron incluso antes de la fecha. Sí. Y no solo con el Final Fantasy, con el Super Mario 3D All-Stars también me lo trajeron antes de fecha. O sea que yo estoy súper encantado con ellos. Para no repetir, porque esto ya lo hemos comentado alguna que otra vez, pero siendo muy breves, el problema que tiene esta gente no es con el lanzamiento de títulos nuevos de videojuegos, que con eso han demostrado no tener ningún problema, al menos yo hasta... móviles y demás, ¿no? Si no me equivoco. Incluso antes. El problema es con teléfonos móviles, tablets y con aparatos en sí que no tengan en stock directamente en almacén, y básicamente lo que hacen esta peña es dropshipping, o sea, cuando tienen un pedido o varios de lo mismo, piden al almacén, entonces se lo traen y lo mandan, y por eso se retrasa tanto. Algún chanchullo tienen que hacer por ahí para que les salga tan barato. Entonces, bueno, realmente, como a mí esas mierdas no me interesan comprársela a esta gente, incluso de antes, porque ya sabía un poco que, bueno, no sé, yo veía los precios y... tampoco compro ese tipo de cosas en webs así tan desconocidas. Pero un juego que al fin y al cabo ya ves a la gente que le funciona bien, que tú mismo tienes la experiencia y tal, bueno, son 40 pavos. No son 200, 300, 500 que te cuesta otro tipo de cosas más caras. A eso voy a lo seguro. Entonces, pues bueno, estando así el percal, pues oye, por mi parte y como veis aquí, pues los demás yo creo que seguiremos comprando, es que no sé. Que les multen, que si esto sirve para que mejoren sus servicios y que precisamente no vuelvan a ocurrir estas mierdas y pues bueno, puedan continuar funcionando de la mejor manera posible, pues oye, adelante, a mí me la suda. Yo aquí soy egoísta total y veo por mí. Si a mí me funciona bien, lo voy a seguir usando hasta que me dé algún problema o susto. Y si sigue en la línea que estamos, pues no creo que ocurra. Pero bueno, con estas empresas de internet y tal, pues hay problemas. Y no solo estamos hablando de las pequeñas, entre comillas, o medianas, como podría ser Porro Móvil. Hablamos de una de las más grandes. Que ya es algo que no solo le incumbía a esta peña, estamos hablando de Amazon, sino a otras tantas, pues que, bueno, el mundo de los falsos autónomos, ¿no? En este caso, pues resulta que por una inspección de trabajo, Amazon ha tenido que dar de alta a más de 4.000 repartidores, pues porque les han pillado y les han dado el toque, en resumidas cuentas, porque si no hubieran seguido como hasta ahora. Y la historia es simplemente esa. Es decir, los de Amazon, ¿cómo se llama? Logistics, o bueno, la empresa propia de Amazon, sí, que te reparte los paquetes, esa peña que está ahí contratada, que te trae el paquetiquio, pues son falsos autónomos, realmente no estaban trabajando para Amazon, al parecer, hasta ahora. Y según dice la noticia en GenBeta, es solo en Madrid y Barcelona, donde solo ahí son estos 4.000 trabajadores, no están contando el resto de España. Pues imagínate. O sea, que es imagínate. Que exactamente. De hecho, para que te hagas una idea, es que dices, les habrá costado mucho darse cuenta que estaban haciendo esto cuando en las putas ofertas de empleo, en Infojobs mismo, te veías repartidor autónomo para trabajar en Amazon, y es, pero hijo de puta. Sí, o sea, no han tenido que investigar mucho porque los propios anuncios ya eran así. Yo es que el propio anuncio ya te está diciendo, ¿sabes? Que sí, sí, pero que va a ser un falso autónomo. Que yo creo que de todas maneras esto, a ver, ya sabemos cómo va todo el tema judicial en este país, sí. Entonces entiendo que esto no ha sido de un día para otro, que llevarían sus meses, sí, años detrás de este tema. También te, y sí, ahora es también te digo que, desde hace unos meses, la única empresa que he visto que esos anuncios los ha cambiado por contratados directamente por la empresa, en plan sin autónomos ni mierdas, creo que era, no sé si era Globo. Pero es que de todas maneras, sí, me suena algo de eso. Pero de todas maneras, el tema es que esto no compete solo a Amazon. Es decir, tú te vas a transportista, según, rollo Segur, Correos Express, UPS. La del Caranchoa, que no me acuerdo cómo se llamaba. MRV. Muchas de estas trabajan con falsos autónomos. Es decir, la furgoneta es del pavo que te está repartiendo. Él, escúchame, es el autónomo. No, espera, sí, espera. Cuando van compañeros con ellos, los contratan, ellos mismos contratan a una persona para que les ayude. O sea, son mini empresas que trabajan exclusivamente como repartidores de esta gente. O sea, es lamentable y brutal. Amazon, al menos Amazon, tiene una flota de furgonetas. Eso parece. No, pero es que estamos hablando de, os quería matizar porque estamos hablando de conceptos distintos. Lo que sí yo he visto muchas veces en Infojobs es que Amazon hace anuncios de, bueno, incluso la propia web de Amazon, de un servicio que se llama Amazon Flex. Que esto es lo que te hace, porque yo me he informado, es que cualquier persona desde su casa puede trabajar, ser un horario flexible, y con una aplicación tú decides recoger el paquete y enviarlo donde tú quieras. Otra cosa es lo que se está viendo ahora, de que son furgonetas que ponen a Amazon, que sí son, yo creo, no lo sé, hablo desde la barra de bar, que me imagino que ellos sí que serán dados de alta como de Amazon. Los otra de cosa la es Amazon no, Flex. Esos son los que eran falsos autónomos. Los que tienen autónomos y les está pagando Amazon. Y fíjate, Amazon Flex, eso sí. Vale, entonces, una persona, si es que es de Fall, ¿sabes? Esto lo dan en los grados medios. Bueno, me río yo de lo que te dan en Fall y luego cuando vas al mercado laboral. Ya. Pero bueno, yo me estoy ya no solo yendo a Fall, sino a la ley en general. Sí, ¿vale? Sí, igual. Un trabajador por cuenta ajena no puede ser autónomo y un autónomo no puede ser por cuenta ajena. O tener un solo pagador. Que eso es trabajar por cuenta ajena, básicamente. Pero bueno, ¿entiendes? O sea, no, o sea, es una cosa es incompatible con la otra. Entonces, que me estás haciendo las dos, pues es normal que les hayan dado el pescozón y venga a contratar de verdad, ¿no? Esta mierda. Me parece muy bien que se lo hayan hecho, la verdad. Y a mí también, y más se tendría que hacer. Pero bueno, y más bestia tendría que hacer. Y más inspecciones de trabajo reales y todo eso. Sí, que también la inspección manda huevos, macho, pásate por Infojobs. Bueno, el caso, que el mundo está muy mal y en cuanto a tema de legislaciones, pues han decidido también meterse a darle cañita a los influencers con el tema de la publicidad. Porque seguro que muchos habéis estado viendo los típicos canales, cuentas de Instagram, o sea, canales de YouTube, cuentas de Instagram, post en Facebook, tal, que te ves a alguien que tú crees que es imparcial o lo que sea, y claro, realmente... no te dice si, por ejemplo, eso lo que tanto se ha hablado, ¿no? Es si este juego se lo han regalado, si le han pagado para que hable de esto, si un viaje que ha hecho lo ha hecho porque ha querido o porque alguien se lo ha pagado. Vale, pues desde ahora hay una regulación donde todo esto se tiene que revelar y dejar bien claro que es un contenido promocional, ¿vale? A nivel nacional, me refiero. Entonces, por ejemplo, detallan que en blogs habrá que incluir pues la palabra o etiqueta, en Facebook también, en Instagram pues lo mismo, si solo se ve una imagen pues igual una etiqueta y demás, en Pinterest lo mismo, en Twitter también indicarlo, luego en blogs, o sea, en videologs y tal, y en YouTube pues poner una... que de hecho en YouTube ya lo he visto muchas veces en youtubers recientes, que ponen lo de contenido promocionado. Vale, sí, entonces... yo lo he visto en un vídeo, un pavo que en vez de poner la etiqueta lo dice él directamente. Sí, pues bueno, si veis los vídeos, por ejemplo, de Tuber Viejuner o de bueno, de todos estos youtubers así de videojuegos y demás, más relacionados que puedan ver nuestros oyentes, pues os habréis dado cuenta de que este cartel le sale cuando hablan de la puta Leti Shops, que estoy hasta los huevos de escucharla y todas estas cosas. Pues ya te aparece ahí lo de contenido promocional. Me parece lo más correcto y lo más normal a la hora de decir, pues vale, lo tengo en cuenta para saber si lo que me estás contando es así como lo dices porque te están pagando, o realmente tienes, a pesar de ello, una opinión propia. Con lo cual, pues bueno, interesante que al menos ya esté eso regulado aquí, porque me consta que en Estados Unidos pues ya llevaba regulado un tiempo, así que perfecto. Sí. Y bueno, chicos, pues... Fer, te dejo esta tía, joder. iPhone 12. El iPhone 12, ¿vale? Se presentó en la keynote del 13 de octubre. O sea, lo que viene a ser antes de ayer. Y, a ver, la keynote no solo presentó el iPhone 12, ¿vale? También presentaron el HomePod Mini. ¿Te ves eso? ¿Vale? ¿Te lo has visto entero? Sí. Ahora te incumben, ¿no? Ahora te lo has visto. No, en verdad me lo vi a saltos porque dije, a ver si... No sé, por curiosidad. ¿Y cómo pero son escucha, esos no eventos? Es decir, ¿qué flow tiene? No he visto uno en la puta vida, ni pienso, ¿eh? Escúchame, no voy a volver a ver uno en mi puta vida, también te lo digo. Vi el del iPad, he visto este y no veo. También hace los suyos, o sea, hay compañías que hacen los suyos, tampoco está raro, coño. Sí, pero el famoso es el de Apple, coño. Obviamente este año han cambiado por aquello del coronavirus y tal, y todo el rollo, y no hay público, está todo grabado ya, no es en directo, no... hay muchas diferencias, pero bueno, esto muy... somos los salvadores del mundo, comiéndonos la polla, ¿vale? Así funciona Apple. ¿Y por qué digo esto? Vale, porque presentan el HomePod Mini, ¿vale? Que se supone que va a rivalizar con Alexa. Bueno, cosas que ya hace el Echo Dot de Alexa y el Google, el de Google, el Google Home ese, o como se llame. Pues ahora lo presentan estos como una novedad, como, mira, que es esto lo hace, hijo de puta, si ya lo hace, pues da igual. Y lo han presentado el cacharro, 99 pavos. Pa' tu puta madre. Así es. Y acto seguido ya van pues con el plato fuerte, que es el iPhone 12, vale. Te sacan el iPhone 12, ¿qué pasa? Han sacado el móvil y este año lo han sacado en cuatro modelos diferentes. Creía que eran iPhone 3. 12. Creía que eran 3. No, 3 era el iPhone 11, pero este año... se han sacado de la manga cuatro modelos. ¿Cómo? Dirás. Bueno, pues yo te lo digo. iPhone 12, ¿vale? El clásico con su... pues que sí, que ahora tiene mejor pantalla. 5G. Y todo, empezaron hablando del 5G. Como que el 5G es la nueva... como los SSD en consolas, pues el 5G en móviles, ¿vale? Sí. Que esto es la polla, que tal, no sé qué, que ahora el iPhone va a ser más rápido gracias al 5G, pero hijo de puta, sí. Gracias por descubrir América, ¿sabes, maricón? Bueno, el sí, caso es eso. Ese está, por cierto, a partir de $799. Dólares. Sí, ahora explico los precios, ¿vale? Y no es... Porque te explico. El iPhone 12, ¿vale? Explican todo lo que va a tener. el diseño que se asemeja más al a los antiguos iPhone 5 y iPhone 4, por así decirlo, con los bordes planos y tal. Y de aluminio. Muy bonito. Sí, aluminio aeroespacial. Cuidado, ¿eh? Y que han diseñado también un cristal, una cerámica de cristal, para el cristal más dura y resistente, para que no se te sí. chasque con la mirada. Que se va a partir igual, vamos. Sí, exactamente. Como le des un martillazo, se va a partir. Y acto seguido, la china que te está hablando ahí, de repente te sale una china que te está hablando tal, y te dice, bueno, y sale la música de James Bond para, y la china abriendo un maletín. Dentro del maletín, otro maletín más pequeño. Mira la cámara como diciendo, es más pequeño. Pero una cara de subnormal la tía, bueno, y china encima, ¿qué espera? Abre otro maletín y otro maletín más pequeño, vuelve a mirar a la cámara como diciendo, es más pequeño, ¿eh? ¿No te has dado cuenta? Y todo el mundo, vas a presentar el iPhone 12 mini. Y obviamente abre y saca un iPhone que dice, pues es un móvil igual, es igual. Y sí, es igual, pero más pequeño, ¿vale? El iPhone 12 tiene una pantalla de 6,1, igual que el iPhone 11. Y el mini tiene una pantalla de 5,4. Ellos dicen que es que han escuchado a los consumidores de Apple que siempre han apostado por una pantalla más pequeña que tal, no sé qué, y que lo han sacado. Bueno, la verdad del iPhone 12 mini, que por lo menos lo único que recorta es el tamaño de pantalla, eso dentro de lo que cabe también está bien. Pero es yo, que sí, yo es un que tema el que, iPhone 12 mini, sí. O sea, es un tema que llevo oyendo años, de que sí que es verdad que la gente de Apple lo que le gustaba. Recordemos que cuando estaba el iPhone 5, incluso el iPhone 6, a la gente ya le parecía grande respecto a todo lo que teníamos en Android, que todo tendía a ser cada vez más gigantástico. Claro, el usuario de Apple lo que le gustaba era que el móvil fuese compacto, que no fuese tan grande como los Android. Y bueno, siempre pues, y mucha, que mira, el iPhone lo puedo agarrar con un pues, móvil, manejarlo con un ver, móvil. Y el iPhone SE, mucha gente tiró al SE cuando ya estaba el 6 y creo que el 7 o el 8 de cara a decir, coño, este es más compactito. Vale, ¿qué pasa? Que se supone que es por eso que han sacado el iPhone 12 mini. Vale, ¿qué pasa con el iPhone 12 mini? Que tiene el precio de salida que tuvo el iPhone 11 normal. O sea, los 799 pavos. Pone 699 aquí, ¿eh? El 12 mini. ¿Eh? $699 el 12 mini en las imágenes oficiales. Ya, y el 12, no, o sea, pavos, escúchame, esto, estuve mirándolo en la tienda y en euros son 809 euros. Los medios especialistas se rumoreaba de que el iPhone mini iba a costar alrededor de los 600 euros. Y la gente, madre mía, Apple se la va a sacar. Y luego todos callados y dicen, hostia, 800 euros de igual, pero es la puta hostia, la versión mini compacta. Sí, vale, pues el iPhone 12, que sería el equivalente al 11 normal, ya tiene la excusa para subir los 100 euros más. O sea, claro, en vez de 809 como costaba el iPhone 11, cuesta 909. Estamos hablando de las versiones de memoria más bajas, o sea, 64 GB. Ah, ya es lo más bajo eso. Ya no hay de 32, ¿no? En iPhone, de momento, lo más bajo es 64, que muchos se quejan de que manda huevos que sea lo más bajo 64. Debería ser lo más bajo 128. ¿Pero qué quieres si te están estafando? Ante cualquier situación, eso es cierto. Y ya después se pone todo a oscuras, está no sé qué, y te presentan el iPhone 12 Pro y el Pro Max, que son más grandes que el Pro y el Pro, el 11 Pro y el 11 Pro Max de, bueno, la pasada generación de iPhone, ¿no? Y pues que tiene un nuevo sensor en la, tiene tres cámaras en vez de dos, como el 12, tiene un sensor, el LiDAR, que sinceramente, vale, te escanea la habitación, por ejemplo, estás haciendo una foto en una habitación y todo te lo escanea y toda la mierda, yo qué sé, para mierdas de fotos, ¿sabes? Que al final vas a hacer la foto y para una foto polla te da igual. Bueno, que sí, que está muy guapo, pero que vale. Y eso pues ya van a ser más caritos. Más, y a eso ni me acuerdo el precio porque me dolía verlo, ¿sabes? Mil y pico y mil muy y pico. Sí, según dólares, 1001 y 1099 o algo así. El otro. Sí, pero que aquí en España creo que eran 1100 o 1200 y 1300 para arriba ya el Pro Max. Ojo, una cosa. Estamos hablando de lo que tiene, pero ¿y de lo que no tiene? El cargador. No, a eso voy. Y los auriculares. No, es que es demencial. Voy a eso, ¿vale? Sacan la caja donde va a venir el iPhone 12 y dicen, ¿te has dado cuenta que es más pequeñita? Es más finita. Hemos hecho este tal porque hemos O sea, no te dicen que lo que han quitado, dice, te dicen el contenido de la caja y te sale iPhone 12, cable. Muy bien. ¿Y el cargador? ¿Y los auriculares? ¿Pero y la explicación que dieron? No. Yo la leí en Twitter, ¿eh? A eso voy, la explicación. Como queremos conservar el planeta, como somos los salvadores del mundo y nos tenéis que comer la polla, pues para hacer menos gasto y menos mierda de este tal, claro, nosotros para enviar, imagínate, para enviar 100 cajas de iPhone 11 tenemos que usar 10 envíos. Pues ahora como no lleva, o sea, como la caja es más finita y tal, en 6 o 7 envíos enviamos el mismo número. Tienen que hacer menos envíos para mandar más unidades, ¿me entiendes? Esa es la explicación que te han dado para decirte, nene, que te den por el culo, no te vamos a dar cargador, ni auriculares. Que los auriculares, al fin y al cabo, hay empresas que hace años que no los ponen, otros que sí, o sea, eso... Es el coño de la verdad. Dentro de lo que cabe puede ser... Es secundario, ¿vale? Ojo, Nintendo, o sea, Nintendo ya lo hizo, ¿eh? Nintendo fue la con la 3DS. Con la 3DS. Con la 3DS. Anoda. Y creo que antes con incluso. Con la DSi ya no recuerdo si lo daban. No. La DSi 100% la tenía porque yo tengo la DSi XL. Que gracias a esa pude cargar mi 3DS. Ah, coño. No, pero con la 3DS sí. Original sí que daban el cargador porque yo la compré y venía. Sí. Creo que era con la New Nintendo 3DS que no venía. No. Sí. La 3DS XL 100% no tiene. Ah, la XL puede ser. Pues, yo digo el modelo original. A partir de la XL ya no tenían. Claro, yo me compré la 3DS XL que no tenía y la pude cargar gracias al cargador de la DSi XL. Sí, pero bueno, un momento, volviendo a iPhone, vale, termino ya. No solo es esto, no solo es que los iPhone 12 no vienen con cargador, no solo es esto, no terminamos aquí. Y es que en la página web de Apple, me puse a investigar, pues por ver un poco, ¿no? Ya que había visto tal, voy a investigar, porque no solo presentaron esto, presentaron un sistema de carga. Que inalámbrico, este, ¿no? Inalámbrico, el MagSafe, que es con imán. Sí, como usaban en sus putos portátiles toda la vida hasta que lo cambiaron por el USB tipo C. Sí, pues, ¿qué pasa? Que tú tienes un cargador inalámbrico, ¿vale? Tú pones el iPhone encima, se pega y te lo carga. ¿Qué pasa? La carga rápida solo va a ser para el iPhone 12 y carga normal, pues, para el iPhone 8 o el 8 Plus en adelante. O sea, el mío, el 11 también, ¿vale? Lamentable que un teléfono que te cuesta, da igual, 600, 700, aunque sea el más barato de los más caros, como son los suyos, que no te incorpore características que tienes en una gama media de Android... por mucho. Sí. Un Xiaomi que vale un tercio. Y un cuarto, si nos ponemos tontos. Es absolutamente lamentable y todavía todos pasando por el puto arico. O sea, es... Samsung, bueno, al menos, a lo que, vino, vino a lo cargador, que voy, ¿vale? No carga rápida de esta súper potente, pero bueno, tiene cargador. Sí, y ya no solo es eso. O sea, yo, por ejemplo, ¿vale? A mí el iPhone, el 11, me vino el cargador, o sea, me vino el cable y el cargador me vino el cargador normal, no el de carga rápida. ¿Qué dices? Estamos hablando de un producto de 900 pavos. Pero si Apple se ha tirado años dando cargadores de un miserable amperio, cuando meter uno de dos con un amperio no les cuesta nada, macho. Son jodidamente lamentables. Sí, son unos ratas, o sea, eso está clarísimo. Bueno, el caso es que no solo nos quedamos con que no se mete el cargador ya en los iPhone 12, es que la nueva remesa que salga de iPhone 11 y iPhone XR, que son los modelos más nuevos que hay hasta el 12... han quitado el cargador también. Tú ahora te vas a la tienda, ¿vale? Y si compras de los que quedan ahora en la tienda, lo comprarás con cargador y auriculares. Pero si tú lo pides, por ejemplo, a Apple o sale la esa remesa que ya va a salir o habrá salido ya, no lo sé. Tú coges eso tal, que la caja será más finita también. Tú coges eso y te va a venir tu iPhone 11, iPhone XR, sin cargador. Pero el precio no lo bajan, ¿eh? No. Sí que han bajado el precio. Han bajado el precio del iPhone 11, del XR, han bajado todos unos 100 euros. Joder, loco. Me retracto, pero aún así. Pues eso, el nuevo iPhone SE, el XR y el 11, el 11 Pro Max y el 11 Pro, ya ninguno trae cargador ni auriculares para equipararse a su hermano mayor que va a salir... mañana, día 16 de octubre, se pueden reservar el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro y saldrán a la venta el día 23 de octubre. Y el iPhone 12 Mini y el Pro Max se pueden reservar el día 6 de noviembre y saldrán a la venta, pues, también en noviembre, no me acuerdo. Y bueno, ¿qué cuántos tampoco habéis reservado ya? ¿Cuántas unidades? 27. Yo quiero que me aplaudan cuando llegue a la tienda de Apple, tío. Así que nada, me parece un dato a destacar, ¿vale? De la de toda esta presentación y tal, para intentar demostrar de la potencia de del chip A14 Bionic y todo el rollo del móvil. Me río. Presentaron, ¿no? En el apartado juegos, hablaron de un videojuego. Súper exigente, sí, súper exigente, ¿no? Y que parece ser que todo el mundo está esperando. Y no es ni más ni menos que League of Legends Wild Rift. Wow. Vale, espero que se haya oído el pedo. Creo que va a tener, se supone que el mejor rendimiento del juego, dijeron que iba a ser en el iPhone 12, bla bla bla. Hombre, yo sí me lo creo. Optimized for iPhone 12. Y mierdas así, ¿vale? El dato es ese que salió el League of Legends en una presentación del puto iPhone 12. Bueno, también salió el Super Mario Run. Y como novedad ya se vio en Android también el juego. Es que eso sí, te digo, sí. La única novedad que se ha visto sobre Wild Rift es que se sabe que va a estar Lee Sin, que de momento no estaba confirmado, y en el gameplay se ve Lee Sin junglando y demás, o sea que para el que le interese, ahí lo tiene. No sé lo que has dicho, para mí has hablado en chino, pero vale. Un personaje. Sí, yo te creo. Si yo vi ahí un personaje que sacaban, creo que era precisamente un chino. Lee Sin. Y lo presentaba una china, o sea que tiene lógica. Claro, eso, que fue un dato reseñable, ¿no? También, yo creo que para desviar la atención de no tiene cargador. Vale, ok. O sea, es que es eso, o sea, comprarse un iPhone nuevo, a partir de ahora ya te están diciendo que compres el cargador aparte. También es un movimiento, obviamente, según ellos, por una cosa, y obviamente ya no solo por abaratar costes, sino porque te sacan el cargador este inalámbrico y las funditas estas que las pegas detrás del móvil con una power bank inalámbrica que también te carga el móvil y todas estas mierdas, y fundas con el propio cargador ya incorporado, para que las compres. Para que compres eso y no compres el cargador el enchufe de la pared. A mí te digo una cosa. ¿Y eso cómo lo mandan? ¿Eh? Porque con eso cómo lo mandan, digo. No se supone que hay que ahorrar todas esas cosas. En claro. Cajitas pequeñitas, ¿no? También. Pero no, es que como la cajita del iPhone 12 es más pequeñita, en el mismo envío también te meten las otras cajitas. Claro. Y ya la compras. El MagSafe, el más. Joder. O sea, el normal, el que tú. Tienes la cajita del iPhone, la cajita del cargador, la cajita de los cascos. Han pensado en todo. Han pensado en todo, claro, pero es que esas cajitas. Claro, es que el iPhone, date cuenta que está hecho un 98% con materiales de biodegradables, con mano de obra ilegal también hechos en Yemen, hechos en China para chinos no. Mira, te voy a decir una cosa. Vamos continuando. Al margen de eso, que le quiten el cargador es el menor de sus problemas ahora mismo. Es decir, es una puta mierda más que han hecho, sin más, pero que no creo que sea. O sea, se le ha dado mucho bombo a algo que cada año hay que buscarle algo para criticar a Apple. Estoy de acuerdo, es decir, es criticable, pero que no es una cuestión de algo nuevo, sino que es su puta filosofía, llevan así toda la vida. Entonces, si te gusta, pues pasarás por el aro igual, te cobren 1000 o 1500, porque los tal y Apple son así. Pero a partir de ahí, el que no, pues seguirá con sus cositas con Android, y porque no existe Windows Phone, sino también. Pero la cuestión es esa, mira, Chose seguiría con Windows Phone si no lo hubieran dejado tirado. A mí Windows Phone me gusta, joder. Un Nokia bueno ahí. Igual Lumia, Lumis, Nokia Lumis. El 800. Ya ves, 800 Lumis, ¿no? Bueno, el caso que ahí está, no me importa más información, pero por el mero hecho de que, o sea, me parece interesante, quiero decir, el cómo están planteándolo, ¿no? De antes sacar un iPhone 6 y ya está. Y luego a lo mejor te salía el S y luego ya a lo mejor te salía el Plus. Ahora no, de inicio, 4 modelos, toma, pupa, pupa, pu. A cada cual más caro con más chorradas, una cámara más. O sea, te van dando el puto iPhone a trocitos. Y todo vas a ir pagando un poquito más para tener el mismo puto aparato, pero un poquito más expandido. O sea, que al final, no sé, no. Yo, mira, por. La gracia con eso. Me la suda el mundo Apple, me la suda. Escúchame, yo tengo el 11 y ya sabéis por qué lo tengo y todo el rollo y tal, no lo voy a explicar ahora. Pero si no, ¿yo qué tendría? Yo tendría un puto móvil Android. O sea, es que sí, que estoy muy contento con el iPhone. Que, y que tu móvil te va a durar años, o sea, si no le quieres... Sí, exactamente. Yo lo que espero, o sea, mientras no se me caiga y todo el rollo, no creo que pase nada. Yo cuido los móviles, entonces... si no pasa nada, el móvil me puede durar fácil 4 o 5 años, entonces y ya está. Y pase el tiempo que haya pasado, cuando tires a venderlo, te vas a sacar un buen, exactamente, un buen fondo. Entonces, cuando lo venda y quiera sacarme el siguiente móvil, el que me salga a mí de la polla, lo venderás de aquí a 4 años y todavía sacarás dinero para comprar un Android gama media guapo, ¿eh? O sea, es que... Gama media o poniendo un poco más un gama casi alta. Sí, sí, es caballo ganador. Pero bueno, pero de caballo ganador a caballo muerto. Caballo muerto, ah, sí. Empezamos con música. Literalmente. Es una noticia que, de hecho, Diego Grande nos expandirá en el próximo Alto Voltaje, que ya os avanzo que se va a grabar este domingo. Y es una noticia triste, porque Eddie Van Halen ha muerto a los 65 años de edad debido a un cáncer de pulmón. Y bueno, yo añado que se ve que este hombre pues no se quería curar. Tenía cáncer y no se quería curar. ¿Que era Spiderman? Claro, por eso lo digo. Porque según la filosofía de Spiderman, este hombre dijo, pues no me quiero curar, pues me muero. Cáncer, ganas tú. Bueno, eso que también se hablará en Alto Voltaje. Pero sin más, si fuera ya coñas, pues hombre, una putada que este hombre ni se habrá jubilado. Y... Espera, una preguntita así suave. ¿El Spiderman dice que si no te curas del cáncer es porque no quieres? ¿No te has enterado de nada de la polémica de Spiderman? Primero, mira, ¿sabes quién es Spiderman? Sí, sé quién es Spiderman, pero no lo sigo. No, yo tampoco y gracias. No sigo nada. O sea, cada vez que veo algo de él, lo salto. Yo sé que, hasta el culo porque no que me gusta ese tío. Que le banearon de Twitter, pero poco más. Pues le banearon de Twitter por decir que quien no supera el cáncer es porque no quiere. Básicamente. Que de cáncer, el que se quiere curar, se cura. Y el que no, se muere. Escucha. Pero así, te digo aquí, literalmente. Te digo aquí, y lo digo muy en serio y no es broma, que no me lo encuentre yo por la calle. Pero escuchadme, lo peor de todo es que este señor es médico. Sí, sí, y sí, tiene cáncer con metástasis, sí, pero... Por mí como si come mierda y se muere. Pero... que ojalá se muera, sinceramente, ojalá se muera. Y si se muere... Le dieron 3 meses de vida. Pues joder, ya demasiado está viviendo. O sea, y que diga él que no se cura porque no quiere. A ver, lo que dicen es como que él lo utiliza para autoayudarse, autodecir eso, pero tío, estás automáticamente diciendo algo que... No tiene ningún puto sentido, no puedes... O sea, bueno, en fin, si es que lo que estemos diciendo va a favor de la lógica y que todo el mundo supone que tenemos. Yo te lo juro, que yo a este tío me lo encontrase, yo le reventaba, hostia. Y le hago un favor, porque así no puede decir que no ha querido curarse el cáncer. Bueno, el caso, esto es carnaza de Alto Voltaje y tranquilo, me cago en sus muertos. Se va a comentar. Dilo de mi parte en Alto Voltaje, que me cago en sus muertos. Pues bueno, la cuestión es esa, que Van Halen ha muerto, por desgracia, lo dicho, y bueno, pues deja ahí un gran legado de, pues para el mundo del heavy metal y tal, que bueno, pues Diego nos expandirá. Yo personalmente, sí, más allá de las canciones típicas que se escuchaban de este hombre, pues no era un gran fan de su obra, pero le reconozco que ha sido un gran guitarrista y inspirador a muchos otros, de los que precisamente sí que suelo seguir. Y del cual su influencia está clara. Y bueno, pues eso, que ha sido una... Pues eso, una muerte dolorosa para el mundo del heavy. Y bueno, de una muerte a un, entre comillas, nacimiento. Sí. Porque la serie de Miss Marvel, ¿vale? Ya estamos con cine series. La serie de Miss Marvel, Kamala Khan, de Disney Plus, encuentra a su actriz protagonista, que se va a llamar... la muchacha ya se llama, ¿no? Se llama Iman Vellani, que ni puta idea, pero tampoco es que me interese la serie. Vale, y Miss Marvel, ¿por qué? O sea, ¿de qué va esto? Brevemente. A ver, es que depende que Miss Marvel hablemos, es que hay varias. Entonces, esta es la última que han sacado en los cómics, y como es una chiquilla joven, fuerte, independiente, muslim y cosas así, o pinta de muslim... Pues dije, muslim, o sea, es muslim, de los juegos de esos de Avengers que han salido, sí, sí, la que se estira y demás, la mora esa. Vale, sí, que, para que la gente se dé cuenta que Miss Marvel no es Capitana Marvel, son dos cosas diferentes. Lo fue, En los cómics lo fue. Pero. Por... Sí, lo fue, pero no es. No, pero ahora no es. O sea, claro. Es Kamala Khan, realmente. Claro, ahora es Kamala Khan, yo qué sé, por el título de Miss Marvel ha pasado varias. Kangas Khan. Bueno. Seguimos, sin tiempo para morir. Gengis Khan. Dragon Khan. Sin tiempo para morir. Retrasa su estreno hasta 2021. Nietzsche. ¿Eh? Ah, sí. No, gilipollas. Vale. Chosekan. Chosekan. Sería una muy buena serie. Bueno, pues eso, que la nueva película de James Bond, Sin tiempo para morir, retrasa su estreno hasta 2021 a causa de la COVID-19. Pues nada, otro retrasito más. ¿Qué quieres que te diga? Yo esta, a lo mejor, sí quería ir a verla al cine ahora en noviembre, que se estrenaba y tal. Pues otro motivo para no ir al cine. Déjale la siguiente a Chus. No es en inglés, venga. Pero... ¿El qué? Gilipollas. No, estaba respondiendo una cosa del grupo. ¿De sí, sí, claro, pasando? Por supuesto, Chus, te creemos. Cine-series, la noticia con el nombre que más te va a causar curiosidad de ahí. Amancio Ortega. Leo. Tendrá serie en Amazon. En marcha un biopic sobre el magnate de Zara. ¿Lee? Bueno, prosigo. Menos mal, ahora que me estoy acabando de Voice ya tengo algo que ver. Sí. Esto es lo que contaremos en esta producción. Su periplo desde que tiene apenas 12 años hasta los pasados 70, con fascinantes compañeros de viaje que nos descubrirán el incansable camino del éxito. Veremos a Coruña, posguerra, a la que Amancio Ortega aspira a aportar luz y alegría a través de la moda. Democratizar el buen vestir y darle a las mejores mujeres de la época la posibilidad de vestir bien. Mejores mujeres. Mejores mujeres. Hace un casting. Tú no eres la mejor, tú no ves de mi ropa. En su deseo de incorporación al trabajo y a la vida social. Esta serie era una necesidad y ahora más que nunca. De hecho, el pueblo lo pedía. Se viene. Buah, a Pablo Iglesias le va a encantar esta serie. No, tío, bueno, saldrá. Que se la regala al rey también. Bueno, muy necesaria la lavadita de imagen. Una que sale Pablo Iglesias saliendo del Alcampo todo decepcionado. Ya no compro más ropa aquí. Mira al horizonte y ve un Zara y dice: allá voy. Voy a por mi chaqueta. Todo el blanqueamiento. Sí. Yo creo que se viene un blanqueamiento de imagen fuerte. Ya han dicho que no se van a meter en polémicas y tal. Y solo tienes que ver la sinopsis, ¿sabes? Ya, por eso. Pero bueno, me ha parecido muy curioso que Amazon se meta a hacer esto y pues oye, aquí que está el dinerito. Chaquetetas. Y de serie en serie. No, película. Ah, no, perdón. Película. De serie a película. New Resident Evil movie announced. An official origin story adaptation with faithful taste to Capcom's classic survival horror games. ¿Qué viene a hacer esta mierda? Pues una peli de Resident Evil nueva, un remake, bueno, reboot más bien. Esto de, es de las no. películas que esto que es que se va a basar en los videojuegos. Una película de Resident Evil oficial, de oficial de Capcom basada en los hechos de 1998 en Raccoon City, dirigida por Johannes Roberts y 43. Que va a contar con los personajes en principio originales de los primeros juegos. Es decir, vamos a tener a Kaya Scodelario como Claire, a Hannah John Kamen como Jill Valentine, a Robbie Amell como Chris ¿cómo era? Redfield. A Tom Hopper como Wesker, Avan Joya como Leon Kennedy y Neil McDonald como William Birkin. Y la verdad es que te ven las foticos y, oye, pues tienen ciertas similitudes algunos de ellos con algunos de los personajes. Con los diseños de los personajes. Sí. Entonces, intuyo que esto pues se va a basar en la historia del primer, segundo juego. O sea que... Sí, claro. Oye. Incluso del tercero, ¿eh? Sí, claro. Tienes razón con el tema de Jill. Es verdad. Pues, oye... Incluso del tercero. Al ser en el 98, sí, tendría sentido que tocasen la trama de los tres primeros juegos en plan... Claro, como pasan cosas al mismo tiempo en diferentes sitios. Claro, en el 2 y en el 3 son... El 3 es antes, durante y después del 2. El 2 y después del 1 y el 1 pues ya... Pues eso. Yo qué sé. A ver qué coño sale de aquí. No espero nada, pero... puede ser potable. ¿Quién sabe? ¿Quién a ver, sabe? La curiosidad sobre esto, y ya vamos a empalmar ya que estamos hablando de Capcom, es que es una adaptación oficial. Pero claro, luego tienes por ahí la que ya ha salido el tráiler de la película de Monster Hunter. Y también se supone que el director está trabajando con Capcom de manera cercana. Y luego el tráiler te ves que no deja de ser la típica película de matar monstruos protagonizada por marines americanos. Cosa que no sale en ningún puto juego de Monster Hunter. Con lo cual, salen chinitos. Y el cual creo que no sea... No, al menos a los juegos no se lo han jugado. Porque aquí creo que... Y más tú, Adri, tienes a alguien que juega este juego cerca y se lo puedes preguntar. Porque en la portada del Monster Hunter, de la película, de fondo sale un bicho gigante, que es un diablo. Y a los diablos no le afectan el fuego. Y la tía está con dos espadas de fuego y es como... Tío, ¿no te puedes informar acerca de esto? Habrá gente que es fan y va a ver esto y se va a cabrear. Mira, yo creo que vamos a ver... Yo creo que vamos a ver una Resident Evil de Monster Hunter. Es decir, fumadas de la Jill esta, de la... De la Mila Jovovich. Fumadas de ella, del estilo. Porque el tráiler que he visto lo tuve que cortar al minuto porque me vi... O sea, mira que a mí Monster Hunter me la suda, pero lo que pude ver realmente... dije, esto no de lo poco que conozco de Monster Hunter es, esto no tiene nada que ver, estoy viendo un Resident Evil películas, pero en Monster Hunter, y no quiero saber nada de esto. O sea, es que, escúchame, no han podido seguir con las de Resident Evil porque se ve que han querido hacer algo más serio, más fiel a lo original, y han dicho, pues ¿con qué seguimos? Mira, ya que estamos en casco, mira eso, Monster Hunter, hay bichicos y ahí podemos disparar también, ¿no? Pero lo pues, que yo no sé, ¿por qué desde Capcom se ve que tienen que estar contentos? Porque para encargarle al mismo puto director que les haga la adaptación de lo que ya han hecho de 7 películas, es decir, ¿Capcom es masoca o qué mierdas pasa? ¿O hay un contrato ahí en el cual Capcom no tiene relación con yo la...? Yo creo que tenía que haber un puto contrato o algo. Algún juego externo de algún director o algo y se le encarga él. O que la Mila Jovovich tiene un arte para chupar pollas que flipa. No, perdona. Mila Jovovich es la mujer del director. Claro, o sea, por parte de ella no hay duda. Es más entre el director y Capcom. Pues Mila Jovovich le habrá enseñado muy bien a chupar pollas al director. Que si me importase algo estas sagas a nivel trama fuerte, pues oye, me sentiría indignado de lo que han hecho con Resident Evil o con esto. Pero como a nivel película de acción, ves el tráiler... ¿Vale? Sin pensar en que es de videojuegos, ¿vale? Tú ves a nivel película de acción, ves el tráiler... Son topicazos. Y ya no es que sean topicazos, es que es putre. Parece de serie B como poco. No, yo esto no... Es que, aunque no hubiera COVID, es que no pago yo por ver esta mierda. A lo mejor por el qué dirán, a lo mejor si me da el venazo la descargo, ¿sabes? Y tú, Chous, acerca de tu ídolo... Alan Moore, que va a escribir una, o ha escrito una peli, ¿qué me cuentas? Sí, por una vez no se siente avergonzado porque para la gente que no lo sepa, cuando realizan en la gran pantalla alguna película, alguna serie, algún cómic de Alan Moore, él pide que por favor no lo incluyan en los créditos o en la portada de su nombre, a lo que los directores se la sudan tres cojones y lo acaban poniendo. O sea que os hagáis una idea de lo mucho que le suda a los cojones. V de Vendetta, Alan Moore. Watchmen, sí, Alan Moore. No me incluya. No me incluya, por favor, yo no he hecho nada. Alan Moore. Que se ve que por una vez se siente orgulloso de este trabajo y ya os digo, ha narrado, ha escrito lo que viene siendo una película que se llama The Show, que ya adelantan de que es una película independiente y de modesta. Y que él mismo, va a aparecer como... Tiene un pequeño papelillo o algo así. Sí, te has adelantado, va a aparecer como un personaje mágico. Se alimenta a base de setas mágicas. Esto último lo he añadido yo porque he visto el trailer y está súper colgado. Pero bueno, su vida personal siempre ha sido muy colgado con el tema de la magia y ese rollo. Y no se sabe mucho del argumento, la verdad. Lo que al parecer... Aparentemente el protagonista va a ser un hombre, o sea, tal cual, que posee muchos talentos, como por ejemplo pasaportes, es tal cual, identidades, y recibe una misión de recuperar un objeto perdido por un cliente, el cual es bastante agresivo, esto lo estoy diciendo tal cual, y estará ambientado en un mundo de vampiros, detectives privados... Esto pinta mierda. Va a tener un rollo pop de los 90-80. Sí, pinta mierdón, que flipas. A una fumada, sí, yo he visto el trailer y es un poco fumada, pero oye, no... Es que, escúchame, Watchmen es una mierda. ¿Qué coño dices? El cómic y la película son una mierda. Estás diciendo que es uno de los mejores cómics de la historia y estás diciendo que es una mierda. ¿Y es la mejor adaptación, en mi opinión, de un cómic a un tío? No. La mejor adaptación es Sin City. He dicho una de las mejores, no que sea la mejor. Da igual. Watchmen es una mierda. Para que no lo vea, Chose se está echando las manos a la cabeza. Buah. Así es por joder. No, ahora ya en serio. Ahí me salgo por la ventana y grito a los gitanos para desahogarme. No, broma. No, broma que te apuñalen. Bueno, pues esto. No creo que ni que la vea. La que no vamos a ver seguro hasta dentro de un buen tiempo son las películas de DC y Warner, porque las han retrasado, pero espectacularmente. Porque, ojo, sí. Batman para marzo del 2022. Flash... Yes. Para noviembre del 2022, Shazam 2 para junio del 2023 y Black Adam sin fecha. Y Wonder Woman de momento parece que sí que la van a estrenar en diciembre. En diciembre, sí, pero escúchame, en diciembre ya te digo yo. Se rumorea que sea solo en digital, pero ya veremos. En diciembre o la sacan en digital o dirán, oye mira, que la vamos a retrasar también. Yo seguramente vaya al autocine a ver la de Wonder Woman. Disfrútala. Disfrútala. No pienso ver la de Wonder Woman pagando. O sea, es que aunque no hubiera COVID, no la iba a ver pagando ya esa película. ¿Sabes cuál vas a poder ver en tu casa? Convalida como aliado feminista. Bueno, dime. ¿Sabes cuál vas a poder ver en tu casa sin pagar un coste adicional siempre y cuando tengas Disney Plus? ¿En serio? La de Soul. Sí, la nueva de Pixar. Fue la nueva. Pues muy bien. Esta sí que han dicho que no va a haber sobrecoste, pero ojo, es una peli de alto presupuesto. No sé si leí 150 cash, kilos, más bien dicho, millones de pavos, y eso, que la van a estrenar ahí, pues a todo bien, no van a jugársela. Parece que la fórmula Mulan no convence, ¿no? Pues que la cocen. No han dicho nada al respecto, ¿no? No, ¿qué van a decir? ¿Que nos la hemos hostiado? Simplemente, el nos la hemos hostiado va entre líneas de que se va a estrenar sin sobrecoste esta película. Para mí ese es el nos la hemos hostiado, y además la de confirmar que Mulan en 3 meses después del lanzamiento va a ser sin coste, o sea que ese para mí es ahí, el nos la hemos hostiado. Ahí tienes el nos la hemos hostiado. Claro. Y de nos la hemos hostiado a Furiosa, anunciada el spin-off de Mad Max dirigida por George Miller y protagonizada por Anya Taylor-Joy, ni puta idea, Chris Hemsworth, Thor, y Yahya Abdul-Mateen II, de la Muslim esta de Watchmen. Pues, pues vale. Todavía tengo pendiente de continuar Mad Max. Me vi la primera, con la segunda no pude, me dormí. O sea que tengo escúchame, que seguir a partir de ahí. Escúchame. La nueva que hicieron me gustó mucho, y la actriz, o sea, de la que va a estar basada Furiosa, me gusta el papel que tuvo, mis 10s. Yo te digo una cosa, si te quieres ver la última, mírate la última, en plan, porque está guay de ver, en plan, la acción y tal, historia. Es espectacular. Historia la justa. Sí, eso sí, de verdad. Sí. Pero bueno, como Mad Max, como casi todas las de Mad Max. Y las de Mad Max que te quedan por ver, si no quieres verlas, ni las veas, porque te vas a aburrir. Bueno, pero igual que me vi Robocop 3, pues quiero ver. Son lenticas. No, escúchame, Robocop 3 es una obra de arte al lado de... Joder. Bueno, ¿sabes quién no va a haber más películas? Ni hacerlas tampoco. Conchata Ferrer. La popular Berta de Dos Hombres y Medio. La gordica se ha muerto. Le dio ya un chungo en julio y estaba ya muy malica y ya pues, la ha terminado de pichar ahora el otro día. A los una 77 cosa. Años. Una cosa. Conchata Ferrer será una señora de Valencia. Es Conchata Ferrer. A mí me suena. Yo no soy el que ha puesto. Es Ferrer, ¿eh? Escúchame, yo no he escrito guión. No, es que por eso digo, yo copié y pegado de la noticia que se puso. Conchita Ferrer será una yaya de Valencia. Esta señora es Conchata Ferrer. Yo he dicho de la Conchata. Sí, Ferrer, eso es. Ferrer, bueno, da igual. Pues la señora esta ha muerto. Pero una cosa que estaba muerta y debería haber sido muerta, sí, es Dexter. Esta, vale. Déjamela que la comente, por favor. Coméntala, si me importa una mierda. Dexter terminó en 2013, creo, con un final... Y bueno, una trayectoria en las últimas temporadas, pues cuesta abajo, sin frenos, y que soy ya... El leñador. La última temporada y el último capítulo, pues bueno, olvidable, sinceramente. Para mí la serie acabó en la temporada 4, al final, eso fue un final maestro. Y bueno, a partir de ahí, pues oye, pues se siguió viendo por el que dirán, pero realmente pues no mantuvo el nivel ni muchísimo menos. Y la cuestión está en que ahora, 7-8 años después de acabar eso, se anuncia por parte de la cadena, que creo que era Showtime, un reboot limitado, ¿vale? Es decir, van a ser unos capítulos concretos, pues entiendo que será algo rollo lo que salió de Prison Break. Una miniserie. Una miniserie con los protas originales, continuando donde lo dejaron y, pues bueno, cerrando un poco. Porque claro, va a salir en otoño del año que viene, vuelve a contar con el protagonista, con Michael C. Hall, Dexter, y el showrunner será Clive Phillips. O sea que no queda otra que si es un reboot y vas a mantener al mismo tío, o bien hacen una temporada única sin ningún tipo más de continuidad, que no le veo sentido, o a menos que la decidiesen continuar. O te hacen como un epílogo de qué ocurrió con Dexter después del final. Lo veré porque, pues en fin, me he visto toda la serie y es una serie que en el fondo me gustó, pero no espero ningún tipo de cosa. Han salido me quedé en la segunda temporada, ahí te lo digo. Pues hasta la cuarta, Adri, es muy buena, ¿eh? Adri, ¿te acuerdas el meme del negro? Surprise, motherfucker. Surprise. Qué bueno. Pero bueno, más surprises. Spider-Man 3. ¿Qué me cuentas? ¿Qué pasa? Pues la Spider-Man 3 de Marvel. He leído por ahí, no he visto que se haya hecho mucho eco de esto, pero bueno, yo lo meto y lo comentamos. Al parecer, para Spider-Man 3... Un dato que sí que se ha confirmado. Spider-Man 3, hablo de la actual, ¿vale? De Toby. Saga Homecoming. Sí, de Tom Holland, ¿vale? De Tomás Holanda. Vale. Hace unos días se confirmó que Doctor Strange formaría parte de la peli como personaje que sería como el nuevo mentor de Tom Holland y demás, de este Spider-Man. Sí, bueno, tiene lógica porque en las películas de... digo, en los cómics de Spider-Man siempre ha recurrido varias veces al Doctor Extraño, o sea que está bien. ¿Cuál es la cuestión? No. Ya sabemos a qué se dedica el Doctor Extraño, tema multiversos, todo este tema, ¿no? A ver, se va a dedicar en la segunda película. Sí, en su propia película, pero me hablo del propio personaje en sí, pues bueno, que controla el tiempo, el espacio, es capaz de viajar entre universos y bueno, sí, todos estos temas. Claro. Sale la noticia días después de esto de que, al parecer, Tobey Maguire y Andrew Garfield habrían firmado ya para aparecer en Spider-Man 3. Esto querría decir que en Spider-Man 3 aparecerían los Spider-Mans del cine que ya conocíamos, ¿vale? Si esto es real, a mí me pondría la polla durísima. Más por Tobey Maguire que no por espaldas de Andrew Garfield. Ojalá el meme... meme de los tres vestidos de Spider-Man... No, los tres vestidos de Spider-Man y señalándose. Ah, también. Uno al otro. Eso estaría muy meme, guapo. Ya ha salido un meme de eso. Claro, pero digo, en la película que lo incorporen. Pero que no sean dibujitos como la de... ¿Cómo se llama? Spider-Verse, la de Miles Negrales. No. Coño, pues eso es un peliculón. Pues a mí no me pareció tan gran cosa, ¿eh? Es que tú tienes un gusto como el culo, tío. A mí... Bueno, ¿lo dices por mí o por Aymar? No, por ti, claro. Porque no me gusta la del multiverso. A ver... Una cosa es que esté sobrevalorada, pero la animación es muy buena. Sí, pero no es una gran película, está entretenidilla sin más. Para un crío, pues bien. Está bien. Es como El retorno de Jafar, no es una gran peli, pero está bien. Bueno, yo me la he visto años después y no está bien. Seguro que es una mierda, pero te hablo visión la de crío. Animación, la animación es cutrísima, tío. Ya, pero hace mil años que no la veo. A mí de pequeño sí que me gustaba. La tengo en DVD, ¿la quieres ver? No. El caso, si de verdad Spider-Man 3 trae a Tobey Maguire y a Andrew Garfield, que quemen a Andrew Garfield o algo en la peli de acción, escucha, y a Tobey Maguire salga bailando, para mí no se convertiría esto, en el GOTY, ¿eh? Sí, es que no solo esto, sino lo que salió de que iba a salir el Electro de Amazing Spider-Man, el Jamie Foxx. ¡Ay, Jamie Foxx! Es que estamos hablando... ¿Eso está confirmado? De que eso está confirmado. Entonces, Doctor Strange, ahora... Tobey Maguire y Andrew Garfield, ¿Spider-Verse? Esto apunta de que no solo Spider-Verse, sino que vamos a tener a tres Spider-Man, mínimo a tres. Imagínate. Porque se rumorea también que van a presentar a Negrales también, a Miles Negrales. Claro, tendrían que meterlo. No crees que da más cojones, ¿eh? Que me parece cojonudo. Me parece que si hacen eso, me parece que puede ser la mejor película de Spider-Man. O la peor. Posiblemente. Depende cómo la sobrecarguen mucho, veremos a ver. Hombre, teniendo Electro habrá sobrecargas eléctricas. ¡Sigamos con videojuegos! Pues, corta. Es que gracias, porque vaya. Bueno, amigos. Bueno, pues para los implicados en esto estarán jodidos, porque los comedoritos que juegan al WoW les han retrasado el Shadowlands hasta finales de año. ¿Alguno os ha afectado? Tiene algo que ver. Tiene algo que ver. El tema de que hayan cerrado lo de las oficinas de Francia. Yo no sé, ¿tú qué juegas? Eran, por lo que tengo entendido y lo que me ha contado un ratilla de mi clase que está muy metido en tema WoW y tema Blizzard, las oficinas de Versalles se dedicaban a marketing. O sea, no se dedicaban a hacer nada prácticamente de, a ver, de desarrollo. A ver, yo esto no sabía nada, pero lo que sí, la gente... antes de que dijesen la fecha de lanzamiento ya se rumoreaba de que para final de año. Y os explicaré por qué. Blizzard en junio justo lanzó una ofertiquia que, para la gente que conozca a Blizzard, es una máquina de tragaperra de sacarte los cuartos. Hizo una promoción que te daban, eran 70 y pico euros, creo que eran, o 60 y algo. Eran 6 meses de juego y te regalaban una montura que era un dragón. Y claro, eso lo hicieron en el anuncio, en la BlizzCon, ¿no? Y la gente empezó a rumorear de, a ver si lo que esta gente pretende es que te lance esto, porque claro, los que son fanboys del WoW, este tipo de cosas y monturas especiales, lo cojan, lo compran. Borda, sí. Y dirán, ¿están lanzando esto para que te tengan enganchado hasta final de año, y en final de año es cuando te lanzan el juego, ¿sabes? Para que durante esos 6 meses estés pasando por caja y Blizzard tenga incentivo, que no pase como en otras expansiones que hay meses de que no juega ni Dios. Y mira por dónde ha pasado esto. Yo lo que me han dicho ya es que ha salido como el preparche, pero no ha salido la actualización, que han reducido ciertos niveles en algunos personajes y tal, y que, en fin, como que, por ejemplo, Jintoki incluso tenía un mes justo calculado para que se le acabase el plazo y ya empezase con la suscripción. O sea, sé que ha jodido a bastante gente esta decisión y como que, en fin, pues ha sido un contratiempo, ¿no? Pero... por otro lado, muchos otros dicen, pues oye, que lo saquen 100% pulido, me da igual esperar y lo típico, ¿no? Que me den algo bueno. Entonces, están las dos caras de la moneda. Sinceramente, para el que juega WoW, pues estará preocupado. Por mi parte, ya veis. Sí, también se ha, por lo del cierre de esto de Versalles y todo el rollo, muchos seguidores han intentado hacer como una especie de huelga de vamos a estar unos días sin jugar ninguno a los jueguecitos, tal. Pero escúchame, si a Blizzard se la pela, si ya has pagado... Pues eso. En fin, que una protesta que puede tener un buen fondo, pero que ahora de la verdad dudo que les haya servido de algo. La oficina la van a cerrar igual, si es que no la han cerrado ya. No, está que... cerrada ya. 400 trabajadores al puto paro. Pues eso. Y ahí van a seguir, porque Blizzard no le va a volver a coger, con lo cual, protestad lo que queráis. Que ahí estaréis comprando la próxima expansión del WoW, seguro. Así que bueno. Noticia muy breve, Silent Hill 4 de Room. ¿Os acordáis que dijimos que juegos de Konami estaban apareciendo en GOG? Pues este también ha salido en GOG. Y empalmando precisamente con lo anterior, y con lo de la semana pasada, que fue polémico, bueno, hace ya 2 semanas que fue algo polémico, Cyberpunk, que se anunció Crunch, pues ha alcanzado la fase Gold, con lo cual ya está terminado. Si está en Gold es que ya está acabado, y ya si siguen trabajando es en el parche día 1 o en parches o en actualizaciones o mejoras que salgan en el online y en la mejora de la nueva generación. Sí, es decir, que el juego esté en fase Gold quiere decir que de los planes iniciales que ellos tenían para el juego ya los han terminado, ya está hecho el juego y listo para sacarse en CD o mandarlo a las tiendas digitales de cara a que el día 1 lo tengáis ahí en vuestra máquina, pero que realmente el juego no es que esté, por desgracia, y esto es así a día de hoy, ya lo sabemos todos, no es que esté acabado al 100%, es decir, posiblemente el día 1 o a la semana, lo que sea, tendremos parches, y ahora en lo que están trabajando no es que tengan un día de descanso, es que ahora van a seguir trabajando en el puto juego, en seguir corrigiendo parches y demás mierdas, pero que ya vendrán en formato, pues eso, parche de post-lanzamiento. Con lo cual, pues oye, bien, pero que la gente no diga, ah, es que lo del crunch nos ha salido bien o no sé qué, o no sé qué. No se ha comentado mucho respecto a esto del Gold. O sea, de que ya esté en Gold, que justo salió una semana después del famoso tema del crunch. Con lo cual, no sé, muy raro un poco que digan, vamos a estar 6 semanas de crunch, pero a la semana ya esté en Gold, ¿sabes? O sea, no sé. Y esto no lo ha comentado nadie. Siguen, ¿sabes?, en crunch para intentar sacar la versión de la nueva generación. No, dudo que sea eso. Que en un mes vayan a tener hecho ahí el ray tracing y todas estas mierdas, todas esas. No creo que sea eso, sinceramente. No sé. Pero también me la pela si de aquí a que lo juegue. Pero que están trabajando, que vamos, que no con este, con todos en general, el trabajo no termina con el juego principal. Eso es así. Exactamente. Pero termina bueno. Ya cuando ya han terminado todos los putos parches y todas las mierdas. Otra empresa. Y luego DLCs y todo. Si es que. Exactamente. Este juego van a ser 4 años trabajando en él fijo. Fácilmente. Entre DLCs y online. Y el porto a Switch. ¡Oh! No, no creo. La cuestión. No, ojalá, pero. Para Switch Pro, ¿sabes? Bueno, el caso. Need for Speed Hot Pursuit Remaster ha sido anunciado para Play 4, Xbox One y PC. El día 6 de noviembre se pone a la venta y el día 13 de noviembre sale en Switch. ¿Cuál es la gracia de esto? Pues que lo han comparado y no mejora una puta mierda respecto al juego original en su versión de PC. Es decir, que lo de Remastered es te lo vuelvo a vender. Efectivamente. Un poco lo que pasaba quizás con el Burnout Paradise Remaster, que tampoco es que tenga grandes mejoras, se ve bien, lo único que le han metido un update ahí a la resolución y poco más. Pero bueno, si no lo disfrutas, lo que pasa es que el Hot Pursuit este original lo encuentras en Xbox o Play 3 por ahí. A ver, sí que se va a notar todo esto, pero en tiendas digitales de PC no creo que esté muy caro si lo queréis jugar de verdad y os ahorráis lo que sea que os vayan a cobrar en el remaster, porque vamos... Pero bueno, yo vi un vídeo Andal y es que es demencial, o sea, es que es lo mismo. Es copy-paste, no... Es como poner el mismo vídeo, el mismo AVI a la izquierda y a la derecha. No tiene más. Y sí, Chous, ¿qué coño es esto que me pones aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un juego español? Sí, bueno, voy a comentar. Gallego, concretamente. ¡Yas! Por fin un juego que te vas a poder follar cabra, seguro. Casi. The Wildlanders, un guiño al Camino de Santiago. Os voy a contar un poquito, es un juego RPG, os voy a contar un poquito la trama de cómo va. Se ve bonito, ¿eh? El relato, sí, es precioso. Y no es coña, ¿eh? Se ve muy bien. Esto el relato... Será lanzado en Pervy. El relato arranca durante el primer viaje de los descendientes de Breogan, a Irlanda, donde los dioses... joder, que vaya nombrecito, macho. Tauzan, de Dana... mata a un líder de una expedición y el monarca Iz a lo que lleva a los brigantinos a emprender un segundo viaje a la isla de someterla. Sí, para someterla. Se lo tenía muy bien preparado, hecho, ¿es esta noticia? Por supuesto. Básicamente el juego tiene un trasfondo de orígenes celtas y demás y bastantes guiños al tema celta y folclore gallego. Pues eso, que se apoyarán cabra. Los viajes temporales que hablan en el juego estarán en la época medieval basada en el siglo XII y siglo XIII, en lo que se verán acontecimientos religiosos de la creación de la catedral de Santiago y nada, como todo RPG, sin indagar mucho de cada clase, pues tendrán los típicos pícaro, mago, guerrero, explorador y habrán distintas razas como humano, semi... Pomore, que no sé lo que es, o Sedmi Pomor, no tengo puta idea, licántropo y Moure. El Moure sí que no tengo ni idea. Y ya os digo, y también podrás aplicar, tiene un toque de rol, de darle un origen a cada personaje. Quien no haya visto el trailer, la verdad es que pinta de puta madre el juego. O sea, a ver, para que os hagáis una idea, el Wildlanders es a Galicia, lo que el Witcher 3... Sí, es al folclore eslavo, básicamente. Sí, sí. Es más, han dicho, dice, a ver si funciona el folclore polaco, porque no va a funcionar el gallego. Claro. Y es verdad. Pero ojo, no os quedéis con eso solo. Es decir, yo no lo sabía y. O sea, no tenía ni puta idea. Y fíjate, el tema este del folclore gallego y toda esa zona. Es decir, que hay bastante mitología con todo eso en cuanto claro, a. Claro, coño, y los celtas y todo, sí, sí. Sí, claro. Vale, pues yo no era consciente, ¿vale? Sí, de todo eso. Escúchame. Y las meigas y más, sí, sí. Galicia, sí, en cuanto a folclore, tiene mucha es top. O sea, todo el norte de España, Asturias, Galicia. Sí, pues yo me enteré. Gracias a una entrevista que le hicieron a Loulogio en el canal este de YouTube que he comentado alguna vez de entrevistas que está bastante bien, El Sentido de la Birra. Entonces le hicieron una entrevista ahí y él se puso a hablar del tema de su cómic, el Taxus este, que yo sabía que lo había hecho, pero ni puta idea de qué iba, y te empieza a contar que va precisamente de cogiendo cosas de aquí y de allá, y te empieza a hablar del folclore este, y digo, coño, pues yo no sabía todo esto, y a raíz de ahí investigué un poquito y tal, y dije, joder, pues qué guay que está toda esta movida. Y ahora, al ver hoy la noticia esta, para preparar el guión, que pasó Chose, y dije, joder, pues qué curioso, oye, sí que tiene su aquel, y es eso, es bastante interesante, la verdad, si os da por investigar, pues... encontraréis un mundo bastante amplio de todo este tema. Bien. Y si tenéis oportunidad, ir a Galicia, que está de putísima madre. Si queréis más información, os hablé de ello en Alto Voltaje cuando estuve por ahí en julio. Muy bien. A ver si se pasan estas mierdas ya y se puede viajar con más normalidad. Eso es. Más cositas. The Game Awards 2020 permitirá que los juegos publicados en años anteriores se puedan llevar el GOTY y otros premios. Pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene esto? A ver, pues sí, porque está claro quién es el ganador del 2020. A ver, por un lado, lo quieren hacer porque, por ejemplo, juegos... Están poniendo un ejemplo que yo creo que va enfocado a, por ejemplo, Among Us. Es decir, que juegos que a lo mejor salieron en un año y se han hecho famosos o un auténtico boom años después, pues quizás es ahí cuando se merecen el premio. Incluso en mis mismos Smash Bros. Ultimate me parece que el año pasado, como no llegó a entrar en la gala porque salió en diciembre... Salió en diciembre. Pues sí. El año siguiente le metieron el premio. O el mismísimo Xenoblade Chronicles 2 me parece que pasó algo similar. Es decir, juegos que salen en diciembre de cara a que, aunque salgan el 8 de diciembre, si la gala es el 12, no tengo tiempo a jugarlo ni a poder valorarlo. Entonces, pues, ya, yo qué sé, pero... Eso lo veo bien, pero que sea de años anteriores... Es que, pero que sea de un juego de 2014, por ejemplo... Pero es que yo lo que creo es que entonces lo que está mal planteado es el formato de la gala, no este, de todos y todos los premios GOTY. No la hagas en diciembre, hazla en enero, febrero o marzo del año siguiente, claro, que te dé tiempo... Como los Oscars que suelen ser en febrero. Claro, que te dé tiempo a, de verdad, pues un poco valorar, no un cualquier... Hace una categoría simplemente de juego, no sé, llámalo como quiera, ¿sabes? O sea, resucitado o renovado, como quieras, o sea, porque si el Fall Guys, por ejemplo, ha salido en el 2020, yo lo veo bien que este año esté, aunque lo pete en dos años, o el Among Us, por ejemplo, como has dicho, o sea, salió en 2018. ¿Lo petó en 2018? No, pues ya perdiste tu momento. Pues, le puedes poner revelación del año, ¿vale? En plan, mire, pues mira, este año la revelación. No, pero es que tampoco revelación, porque. El boom. El juego revelación, ¿por qué? Porque cuatro youtubers y tres futbolistas se han puesto a jugarlo y ahora todo el mundo nos hemos enganchado porque es muy buen juego, pero el juego. Revelación fue en 2018, que es cuando lo revelaron. En 2020 ha sido cuando lo hemos descubierto. Descubrimiento 2020. Es que no sé. Pero vamos. He dicho esto. ¿Vamos a hacer nuestras quinielas para el GOTY? ¿Por qué no? Claro, sí, el año pasado. De hecho. El año pasado hicimos lo de la década, pero sí, para este año pues podemos hacer lo que hemos dicho, pero de cara al año que viene lo haría yo. Aunque sea el primer programa de 2021. Pero bueno, ya a ver. Digo para. O sea, nuestra quiniela de cuál creemos que va a ganar en cada categoría o nuestro mejor juego y el indie. Bajo Factory. Ya. Pero sí, sí, algo caerá. Porque lo que seguro que no va a tener. O igual sí, pero ya no va a haber quien lo recoja esos premios si es que le tocan, es Indivisible. Ya que su estudio, Lab Zero Games, ha sido disuelto. Y anuncian desde el editor 505 Games pues el detener el desarrollo de parches y bueno modos extra y tal, solo van a sacar una actualización que tenían ya prácticamente hecha para la versión de Switch, pero para el resto pues bueno tenían personajes invitados que estaban ya prácticamente listos para ser publicados en todas las plataformas, pues no lo van a hacer por lo dicho, la disolución del estudio que se ha dedicado a desarrollar el juego. Es un juego que está en el Game Pass, que yo probé 10 minutos y la verdad no le pude dar mucho más, pero así a primera vista, pues oye, no tendría que darle un poquito más, no podría dar una valoración de él con lo poquito que he jugado, pero se veía bonito, es así como una especie de action RPG y sé que está a 20 pavos, incluso físico nuevo, con lo cual, oye, ahora no va a servir de mucho que apoyéis al estudio, pero quizás es un título que os puede interesar echarle un ojo y que creo que está en español, además. Pero bueno, que el estudio se ha ido a tomar por culo, así que ya, pues eso. si lo compráis para jugarlo, perfecto, pero que no estáis ayudando a nadie, ¿vale? Con esto. Que lo sepáis. Sí, sí. Porque hay mucha gente que compra los juegos más que nada por decir, no, yo apoyo la causa, al estudio, no sé qué. Yo el Rime lo compré por eso, me gustaba y lo prefería comprar en físico y decir, y comprarlo y decir, venga, apoyo ahora, a los que me han currado. Yo lo tengo pendiente también el Rime. Pues ahora voy yo detrás de él porque escasea muchísimo y, o sea, solo lo más fácil es encontrar la versión física de Switch y de segunda mano. Porque nuevo de segunda Es claro, obviamente, si el juego ya iba como el puto culo en la One y en Play 4, pues imagínate cómo va a ir en la Switch, ¿sabes? Y eso a mí no me fue mal, ¿eh? Lo medio arreglaron. Lo parchearon, lo parchearon. Pues eso. Pero el problema es ese, que no hay mucho estocaje del juego y quiero pillarlo yo antes de que empiece a especularse a tope. Así que veremos. A ver, en mi tienda de confianza de segunda mano. Yo lo recomiendo, ¿eh? Está bastante guay. Sí, a ver, no es un juego, o sea, los puzzles son de niños de 8 años, ¿eh? Pero sí, yo lo he jugado, me lo pasé, lo llevé a Home Factory. Está hecho para chosis. Y está bonito, pero no lo volvería a jugar en mi puta vida. Yo también. Hostia, pues está 12 pavos. Es el típico, no, es un juego que te lo tienes que pasar en un fin de semana de verano. Sí, ahí me lo pasé. Creo. Que es un juego que invita a jugarlo en verano porque todo tan azulito y tan blanquito, no sé, hasta a mí me gustó termina, mucho. Sí. Recuerdo Adrián, yo. Adrián, ¿qué? Está por 12 pavos, ¿eh? No en Alicante, en el CERS, pero en otras tiendas sí. Ya lo sé. Pero bueno, no, chicos, ahí está el dato. Muy bien. Y más cositas. Bueno, ¿no? FIFA 2021. ¿Qué me comentáis de FIFA 2021? Así, pues en mira, general, os pregunto. ¿FIFA 2021 qué? Que es un copy-paste del 2020, pero no solo en la versión Switch, que es un copy-paste de... ¿Tiene alguna mecánica nueva? Lo han pintado de otro color y poco más. Yo lo he probado, he tenido acceso a la versión de... Bueno, a la versión de prueba no. Es la versión completa, pero la prueba de 10 horas y la prueba... Pues ahí está. Pues bien. Yo tengo la misma dos amigos. O sea, tengo tres amigos que se me han pillado. Pues dos de ellos pagaron lo de la mierda esta DEA para poder jugar una semana antes. O sea... Demencial. Duro, ¿eh? Y quedamos, estamos cenando y están pensando, oh, mira, Ansu Fati ha salido como jugador del mes. En lugar de tener 72, va a tener 82 o 86. Y es como, pereza, tío, o sea. Y más este año, que es que ni se lo han tomado en serio. Pues la cuestión, yo no sé si es porque es una última versión, rollo, la última de esta generación y están centrando esfuerzos en el año que viene a hacer la versión tocha de la Next Gen y demás. La sensación general que yo he visto es un poco esa también, como de que no es lo mismo. No sé, a ver, es FIFA. No recuerdo quién fue, y perdón que te corte, no recuerdo la página web de videojuegos que hizo esto, pero vi en Twitter de que como este año el FIFA de Switch es una copia del FIFA de Switch del año pasado, que ya fue una copia del FIFA de Switch del año anterior, el Notas que tuvo que hacer el artículo literalmente copió el artículo y dijo, como el juego es una copia del juego que ya fue una copia del año pasado, nosotros hacemos lo mismo, copiamos el artículo y lo dejamos ahí. Me pareció sublime. Precisamente, eso es. Que eso es IGN de UK. IGN, eso es. Y que, ¿vale? Y pero que le han bajado la puntuación. Sí, han hecho copypaste y le han bajado la nota normalmente. Es en plan, me está sacando el juego 3 años el mismo juego. Pues si es lo mismo, pues menos nota. Claro. Te jodes. Y el mismo análisis, porque ¿qué va a decir diferente del juego? ¿Que cambia la paleta de colores? Es una... Que ahora sale Mbappé en la portada. Es una vergüenza. Que sale Mbappé en la portada, que es una vergüenza, tío. Me parece una vergüenza que no se tomen a Switch en serio, a estas alturas de la vida. Pero ya no solo a Switch, sino... a todas en general, porque en todas prácticamente el cambio es nulo, ¿vale? El cambio es prácticamente nulo en todas las ediciones. Mira, para eso me parece mucho mejor y más honrado lo que hizo Konami con el PES, ¿vale? Que dijo, mira, este año no nos vamos a currar una edición nueva, tenéis el Season Update, precio reducido, se ha podido comprar en los Prime Days por 20 euros, el que lo ha querido comprar. Pero y más honrado que sacarlo como un parche gratuito. Eso sí sería honrado. Bueno, ya, pero date cuenta que las licencias no se pagan solas. Entonces, al fin y al cabo es una empresa que tampoco te lo va a regalar. Que sí, que sería lo más honrado, pero bueno. Pero bueno, vale. pero por lo menos te lo han sacado a precio reducido. Si lo quieres, lo pagas, y si no, no. Ya te están avisando desde un principio que es el mismo juego, pero con las skins nuevas. Ya está. Pues oye, no sé, me parece más honrado que lo que ha hecho FIFA. El caso pero es que sigue siendo FIFA, sigue siendo pro, sigue siendo fútbol y me pela el capullo. Así que la siguiente noticia, que al igual también me la pela un poquito, pero creo que es más interesante de cara al futuro de incluso todas las plataformas de videojuegos, no solo la cual está involucrada en el juicio. Y si sois un poco avispados y habéis estado siguiendo la actualidad, pues sabéis que estamos hablando de la movida de Epic contra Apple. Y es que la jueza que lleva el caso dice que todo esto, de cara al futuro, puede traer serias consecuencias para Sony, Microsoft y Nintendo. ¿Vale? Es decir, hay más datos ya del tema. El juicio empezará en mayo de 2021 y el... O sea, se ha impedido, esto ya se sabe 100%, que se ha impedido de forma permanente el bloqueo que Apple quería hacer al Unreal Engine dentro de su tienda y sus asociados, ¿vale? Con lo cual, pues todo el mundo va a quedar protegido en ese sentido. Desarrolladores de terceros que no tenían culpa de nada entre la movida con Epic y Apple, pues que dejasen de tener soporte por esta movida, ¿no? El caso está en que la jueza lo que ha visto un poco es que lo que pasa en iOS no es diferente a lo que ocurre en Sony, en Xbox, o sea, en PlayStation, Xbox y Switch. Es decir, una única tienda con todas las comisiones y tal, que dice que el 30% es exorbitante y que todo esto, después del juicio y demás, pues lo que puede crear es un precedente a la hora de decir, pues ahora las tiendas digitales no pueden tener el monopolio puro y pueden haber otras tiendas, se pueden negociar los porcentajes o, en fin, lo que conlleva todo esto realmente es bastante interesante y yo creo que de cara a unos años se hablará como un evento importante el día en que Epic se metió en juicio con Apple, pero que será algo que no solo afectará a ellos dos, sino que va a afectar a todas las plataformas digitales y a la venta de cosas a nivel stores por internet que tengan el monopolio, por así decirlo, cada una de su marca, con lo cual ojo, porque esto va para largo, pero puede suponer cambios fuertes que quizás a nosotros quizás no beneficien, quizás no, pero que van a ser un tema fuerte de los que hablar. O sea que estaremos atentos e iremos siguiendo esta movida porque puede ser bastante interesante. Seguiremos informando. Y no sé si alguno de aquí conocía o jugó a Crucible. Lo cuelo. Pues Crucible. Yo lo conocía, pero no lo jugué. Era, porque está cancelado ya, el shooter multijugador free to play que sacó Amazon hace 5 meses. Que de hecho le llaman en el otro lado el Benjamin Button de los videojuegos. Porque llegó a Steam el 20 de mayo. Retrocedió a la fase beta el 30 de junio. Y hace unos días se anunció su muerte. Que dicen que después de aplicar una serie de cambios al juego y escuchar el feedback de los jugadores, se ha evaluado la situación y se ha llegado a la conclusión de que no ven un futuro saludable y sostenible para el juego. O sea, bueno, la mira, a ver, un juego free to play que han visto que no va a funcionar y han dicho, pues mira, fuera. Pero se es siente, que le han dado no un funciona. Poco. No sé. Y digo no yo han como. Han dado publicidad ni nada, en mi opinión. Soñando, ¿vale? O sea, no debería. Ya en lugar de cerrarlo, ya que es free to play, y decir, mira, en lugar de cerrarlo, dejamos esto en código abierto y el que quiera cogerlo e intentar resucitar algo, que lo coja. O sea, yo vería guay que hicieran algo así. Ya, tal? Pero es Amazon. Tampoco creo que... Bueno. Tampoco es una empresa. Las empresas no se caracterizan por regalar las cosas. Bueno, pues que lo dejen ahí con... Si lo coges y luego triunfa, nos llevamos un 30. Yo qué sé. Pero esos servidores no se pagan solos. Exactamente. El juego hay que tener un mantenimiento, sí, sí. Pero bueno. El caso, juego que se retrasó, no sabíamos fecha, y ahora sí, Guilty Gear Strive, que va a salir el 9 de abril en Play 4, Play 5 y PC, pues eso, el año que viene. Y por otro lado, una adquisición que ha hecho Rockstar, que es la del estudio Ruffian Games, y le va a cambiar el nombre a Rockstar Dundee. Esta gente, por si no la conocíais, pues trabajó, participó así en algunas cosillas de la Master Chief Collection y algunos otros juegos de manera colaborativa, como movidas de Kinect y demás. Y Dios, sobre todo, los conoceréis quizás por ser los creadores de Crackdown 2 y 3. Bueno, pues venga, siguiente, ¿sabes? No sé por qué Rockstar querría comprar a esta gente, pero bueno, ellos sabrán. Mira, ¿a ti no te ha pasado alguna vez que llevas 5 euros en la cartera y dices, me apetece gastármelos, y la primera mierda que ves los gastas? Pues quizás. Bueno, está a la altura esta compra de la de Microsoft por parte de Bethesda, ¿eh? O sea, sí, sí, casi, bueno, casi la misma altura. Pero vamos, brutal. El caso, bueno, algo más interesante, aunque a nosotros aquí no nos interese, pues por la edad y eso, no tuvimos acceso a esto, pero el Amiga 500, el mítico ordenador, va a volver de la mano de Retro Games, que han anunciado un teaser de la próxima réplica de este ordenador, tras haber sacado satisfactoriamente el Commodore 64 y el VIC 20, así que para los fanáticos de esta máquina, que según tengo yo entendido fue una de las más potentes de su época y que recibía los ports más interesantes e incluso juegos propios que tenía, pues eso, destacaban por su apartado técnico, pues va a disponer de esta segunda o tercera vida y bueno, pues oye, interesante para el cual quiera más un poco. Oye, esto en su momento se vendía de una manera y supongo que ahora también, y el que esté un poco solo pues siempre tendrá una amiga. Pero ¿sabes qué? Que me cago en Capcom, porque confirman, es decir, ya me tocó las pelotas la movida esta del Devil May Cry 5 Special Edition, que no se fuese a actualizar, que fuese un juego independiente para la nueva generación, y la cuestión está en que yo pensaba que iba a ser algo digital, pero no, ahora te dicen que va a salir en físico, que llegará el 1 de diciembre y para todas las consolas de nueva generación, y en digital estará pues con el lanzamiento de ambas, es decir, el día 10 en las Xboxes y el día 12 de noviembre para PlayStation 5. Y el 19 aquí en Europa, claro, porque claro, el 12, ¿cómo lo compras? Bueno, pero el día 10 sale la Series X igualmente, es decir, ya. Estará ahí. Que bueno, luego hablaremos de los juegos de Play 5, porque igual el 19 no, el 12 los tienes ya en las manos, o sea que ya hablaremos de eso. Sí, ¿no? Pero la movida es esta, o sea, me toca la pollísima porque yo tenía ahí un regaliquio que me hizo mi novia del Devil May Cry 5 que estaba esperando para jugarlo y ahora me anuncian esta puta mierda y encima espero que no lo saquen a precio tocho porque ya es para cagarse en su puta vida. El ticket ya no lo tiene, ¿no? No, aparte no puede devolver un juego. O sea que... No se puede... Antes se podía, la típica de... No, mira, es que ya se lo habían regalado y ya lo tiene. Ya, pero estamos hablando que es un... ¿Sin abrir? Creo que me lo regaló en Navidad pasada, o sea que no computa ya eso. No computa ni con pene ni nada. Esto ya fuera de su jurisdicción. Está ya fuera. Y una putada que sí que me afecta, porque este iba a caer día 1, es el Axiom Verge 2, que ha sido retrasado a la primera mitad de 2021. Según comenta, pues... A ver, una guarrada, chose. Estamos hablando de un juego que realiza una sola persona en su puta casa, ¿sabes? Y ya, es suficientemente bien salió... Pregunto si se le acabó devolviendo el dinero que le debían. Sí, bueno, toda la movida esa que se comentó cuando hablamos en Hot Factory, cuando hice el análisis del juego. Le prometieron la distribuidora un dinero por las ventas en físico, que al parecer no sí, le pagaron. Las ventas en físico era para un proyecto, una enfermedad, no era para él. Sí, claro, el proyecto de la enfermedad. Era para pagar los costes de pues médicos de su hijo que tenía una enfermedad rara y que, bueno, pues esa ayuda le vendría bien. No sé cómo quedó la cosa, pero bueno, espero que Axiom Verge 2 salga físico, porque lo quiero físico, lo merece totalmente. Y los motivos que comenta, pues es que al final un poco se le fue de las manos, ¿no? En el sentido de que, en fin, con todo esto del COVID, pues ha tenido que tener a su hijo que necesita cuidados especiales en casa, no ha podido ir a clases y todo esto. Y un poco la vida, ¿no? Pues a todos ha afectado. Y si os dais cuenta, pues el segundo juego es bastante más ambicioso que el primero. Y pues obviamente eso, se le ha ido un poquito de las manos y va a estar el año que viene. Pero vamos, que a mí no me molesta. Ahora mismo hay saturación ahora mismo de juegos. No creo que lanzarlo en estas fechas hubiera sido lo mejor, teniendo en cuenta el lanzamiento de las consolas de nueva generación. La gente está a otras cosas. Y el año que viene posiblemente pues tenga más atención. Y si va a servir para tener un mejor juego, pues me parece correcto. Pues muy bien. Y otro tema es que Baldur's Gate 3 está ya en la calle, pero en acceso anticipado, y hay mucha gente jugando, entre ellos Jintoki, que por cierto nos hablará pronto en Hot Factory. Y la cuestión está en que no os viciéis mucho, porque el día que salga el juego completo, las partidas guardadas no os van a servir. O sea que, por si acaso hay alguno por ahí jugando a este juego, pues que lo tenga en cuenta, que Baldur's Gate 3, el día que salga el juego completo, a empezar de cero, chavales. Y bueno, regaletos, yo sé, regaletos, que Sega, por su 60 aniversario, pues nos va a premiar. Ojo, a esto no he oído quejas, porque van a hacer un Nintendo, es decir, por el 60 aniversario de Sega en sí como compañía, pues van a hacer diversos eventos, anuncios y cositas especiales, pues para, en fin, celebrar el aniversario. entre ellos, pues, es el lanzamiento de unos títulos en Steam, pero por tiempo limitado. Y no estamos hablando de hasta marzo del año que viene, estamos hablando de dos putos días. Es decir, han hecho a la gente hacer juegos para que duren dos putos días. Estamos hablando, por ejemplo, de Armor of Heroes, que está hecho por Relic Entertainment y es un cómico juego de tanques de estilo retro en el que pueden enfrentarse en combate hasta cuatro jugadores, entre ellos o en cooperativo. El siguiente título sería Endless Zone, Amplitude Studios es quien lo hace, y trata sobre el universo The Endless y Fantasy Zone, que están fusionados en este juego de desplazamiento lateral estilo matamarcianos. El siguiente, este es el único que me interesa, no el único realmente, ahora detallaré, pero es el que más me interesa, es Streets of Kamurocho. Básicamente es un crossover entre Streets of Rage y Yakuza. Vamos a tener a Kiryu y a Goro Majima dándose de hostias en Kamurocho en un juego estilo Streets of Rage de Mega Drive. O sea que eso es maravilloso. Pero escúchame, eso gratuito, hay que tenerlo ya. Gratuito en Steam, pero como digo, va a estar disponible entre el 17 y el 19 de octubre para jugar. O sea, un puto día y medio, dos días. Eso es lamentable. Y por último, tiene muy buena pinta este, ¿eh? Por último, Golden Axed, que es una oportunidad de echar una ojeada a un proyecto inédito suspendido en el tiempo llamado Golden Axed Reborn. Esto fue una especie de prueba de concepto que sacaron en su momento a nivel interno y nunca pasó de ahí, en 2012, y ahora pues lo sacan un poco a modo de, oye, mirad esto que es lo que hemos estado haciendo y, pues oye, a modo de curiosidad os dejamos verlo por estos días de aniversario. Al margen de todos estos, pues oye, están regalando el Nights into Dreams, el de Sega Saturn, pero para Steam. Solo tenéis que loguearos a través de la web del 60 aniversario de Sega con vuestra cuenta de Steam y queda ligado. Yo ya lo he hecho, ya lo tengo. Y también están regalando en Steam, directamente en la Store, si vais lo podéis pillar, el Sonic 2 de Mega Drive. O sea que, pues oye, regalitos. Y irán anunciando cosas, aparte hay un descuento en Steam y no sé si en las Stores de la consola de los juegos de Sega. Tenéis los Yakuza a 5€, o sea, no sé qué estáis haciendo con vuestras vidas, entre muchas otras ofertas que debéis ir a echar un ojo. O sea que... Por el momento estoy abriendo Steam para coger los juegos gratis. No se puede, porque como no salen hasta dentro de dos días, pero bueno. Ah, vale, es que no te he escuchado la mitad de las cosas. Vale, ¿cuál es la historia? Golden Axe, como os he dicho, es un juego que se canceló en su momento, ¿no? Pues resulta que en Twitter aparece un tal Ironic Account que se llama Tim Dawson, el tío, y se describe a sí mismo pues como un desarrollador indie que hace cositas, ¿no? ¿Cuál es la historia de este hombre? Pues pone lo siguiente, dice: me levanto con las noticias sorprendentes de que Sega va a sacar el prototipo de Golden Axe que programé en 2012 bajo condiciones de crunch. Por lo menos no estoy solo, esto parece no ser una sorpresa solo para mí, sino para todos los que trabajaron en ello. No voy a leer todo lo que dice, pero básicamente este tío estuvo trabajando de manera muy fuerte e intensa en su momento porque le pidieron que creara el prototipo de este reboot de Golden Axe, que es lo que se va a poder descargar en estos días. Le trataron como el puto culo a él y a todos los que trabajaron en este proyecto y le jode que ahora, después de tantos años de silencio, decidan sacarlo. Y la frase final con la que remata estos tweets es la siguiente. En la página de Steam del juego pone: Golden Axe puede que sea yankee, boogie, puede que tenga errores y demás, y que ofrezca, pues bueno, errores, ¿no? En fin, te dejan bien claro que este juego es una puta mierda por cómo está hecho, pero dicen que es como la imagen de lo que podía haber sido, ¿no? Y en plan, pues, como excusándose, ¿no? Y el tío este, el Tim Dawson, dice que os den por el culo, parásitos. O sea, está muy cabreado con el tema y, a ver, es para estarlo. Es decir, que tengas una cosa enterrada ahí y que ahora la saques en plan, mirad lo que estoy usando. O sea, está bien que te saquen una cosa que no llegó a nada, es como sacarte un prototipo, pero de manera oficial por parte de la desarrolladora, que es algo muy raro, aunque sea por tiempo limitado. Pero claro, la historia de la gente que hay detrás, pues también es algo fuerte. Quiero decir, no sé, a mí me parece curioso, pero sí que es verdad que de cara al que trabajó por eso, que posiblemente no le pagaran una mierda y ahora te lo anuncien como mirad lo que tenemos aquí, pues hombre, es un poco de moral de delgada línea, así que no sé, la verdad. Pero bueno, curioso, ¿no?, lo que está haciendo Sega. Y se están callando cosas porque dicen eso, que no, que hay más cosas por detrás, pero que pasan de sacar mierda y, en fin, que es bastante fuerte el asunto. Y nada, ya nos vamos a meter, si no tenéis nada que aportar, al bloque de las tres grandes, Nintendo, Sony y Microsoft. Vamos a empezar por Nintendo. Es breve. El caso es que Nintendo, sabéis que va detrás de la gente que piratea sus máquinas, va detrás de tiendas, va detrás de webs que vendan las tarjetas piratas de Nintendo DS y de todo lo que sea hackear sus consolas, ¿no? Pues lo último que ha ocurrido es que han detenido en Estados Unidos a dos miembros del Team Executor y los acusa de vender dispositivos ilegales para hackear la Switch. Vale, estos pavos, el motivo real no es por el hecho de que digan, han sacado un firmware, han vendido un dispositivo para piratear la consola. No queda ahí la cosa. Es que esta gente, el Team Executor, para funcionar su pirateo, que aparte de un dongle me parece que es pues una conexión al puerto USB-C de la máquina, te hacía falta un custom firmware que, ojo, no es que lo diesen gratis, en plan como hacen normalmente cuando piratean una consola. Ellos dan los archivos y no, al no cobrar están liberando un código que no utiliza código propietario de la consola, entonces no pueden hacerle nada a nivel judicial. Pero esta gente sí que utilizaba partes del código de Nintendo y encima es que estaban vendiendo el custom firmware por dinero. Es decir, estaban vendiendo un sistema operativo para una consola propietaria por $30 o 35 o algo así. Una puta locura. Y claro, después salieron alternativas gratuitas y demás, pero hubo un tiempo en el que solo estaban ellos y al parecer pues este es el motivo por el cual les han jodido, porque claro, este custom firmware únicamente era para piratear juegos, no tenía intención de homebrew, o no sé si después sí que le dieron soporte, pero básicamente pues bueno, iban a lo que iban y pues veo absolutamente normal que Nintendo haya ido tras de ellos a nivel judicial. Es que no tiene ningún sentido que no lo hicieran, pero bueno, ahí queda el dato por si no os habéis enterado. Y hablando de juicios también, y algo que me parece ya impresionante es el hecho de que Nintendo ha sido la noticia de que para ellos el tema de los Joy-Con Drift no supone un problema real para sus usuarios, no tienen constancia. No sé si sabéis lo que es el Joy-Con Drift, pero es cuando el stick, uno de los dos sticks de los Joy-Cons, sin tú tocarlo, normalmente el izquierdo, se mueve solo hacia una posición fija. De eso creo que algún que otro oyente de Hot Factory le sonará la historia, porque Aymar hace pocos meses contó cómo le pasó esto y tuvo que mandarlo al SAT, y yo hace un año o dos también me pasó lo mismo y tuve que mandarlos al SAT. O sea, y no es poca la gente que conozco, también aparte de nosotros, que ha tenido este problema, y por internet es algo muy común, con lo cual no sé en qué puto mundo vive Nintendo para decir que no supone un problema para sus usuarios. O sea, me parece cutrongo de la hostia. O sea, ¿qué está pasando aquí para que digas eso? No computa, no me suena a algo normal. No sé. Bueno, ahora no lo he llevado a arreglar aún por pereza, porque no me apetece quedarme sin opción portátil con la Switch, pero yo debería de llevarlo. Pues antes de yo que se acabe la garantía. Me pasó en cuarentena, bueno, ya lo conté, me pasó en cuarentena y me tuve que comprar unos Joy-Con nuevos porque, como estaba enganchadísimo al Animal Crossing, era como, es inviable una semana o lo que tarden sin poder jugar. Claro. Pero bueno, así está la cosa. A ver en qué acaba el tema, porque hay denuncias a Nintendo por este tema, creo que en Estados Unidos, y ahí esas cosas se las suelen tomar más en serio, o sea que veremos cómo avanza la cosa. Si salen novedades, pues os las contaremos. Y bueno, entramos ya con el bloque de Sony, que realmente es lo que da título al programa de hoy, y es que han salido muchísimas novedades en estas dos semanas, como os dijimos, que iban a mostrar el interior de la máquina, todo esto. Seguro que salen cosas y justo la semana que no grabamos, pues efectivamente. Vamos a ir rapidito, ¿vale? Porque realmente muchas cosas es dar datos y ya está. Pero, como comentábamos antes brevemente, resulta que, sin sentido alguno, no lo entiendo por qué cojones van a hacer esto, porque de hecho putean bastante, los juegos de PlayStation 5 se supone que se van a poder comprar una semana antes de que salga la consola. Es decir, el 12 de noviembre ya podrás comprar los juegos que no vas a poder jugar hasta el día 19. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, Perdón, un paréntesis, os suena muy descabellado. Yo me compré el Zelda antes de tener la Nintendo Switch. Pero una cosa es que tú, por decisión propia, compres un juego sin tener la consola. Y otra cosa muy diferente es que una consola no salga y salgan sus juegos una semana antes. Antes. Claro, ¿qué quiere decir esto? Ahora para PlayStation 7, pero si quedan 20 años. En resumen, cómpratelo ya. Yo voy a encadenar compras en game, es decir, primero sale la Series X, que la voy a comprar, me van a dar unos puntos para gastar, luego voy a comprar la Play 5, que voy a gastar los puntos de la Series X, en esta Play 5 me va a costar menos, y con eso, con los puntos que me den de la PlayStation 5, pretendo comprar el juego que tengo reservado en game, que es el Demon's Souls, y me van a descontar dinero de ahí. ¿Qué pasa? Que si ahora... O sea, al final no van a ser tantos como para impedirme la compra, por así decirlo, de uno u otro. Pero ya me van a quedar puntos colgados ahí, en el punto en el cual voy a gastarlos en el juego no me va a dar tantos puntos, luego voy a gastarlos en la consola me van a dar más puntos de los que me dieron por el juego, y entonces me voy a hacer ahí, o sea, no voy a amortizar tanto los puntos de game como los amortizaría si hiciese la compra al revés. Es decir, la compra gorda es la consola, me van a dar muchos más puntos por ellos a invertir en el juego, y luego en el juego me iban a dar menos, que luego pues por cualquier chorradilla me vale. Pero el descuento sí. No es el mismo. ¿Y si te esperas sí, una es semana? Es el mismo, claro, si me espero una semana, pero el problema está en que si yo me espero una semana en ir a recoger mi reserva del juego, no sé si me la van a respetar. Ese es el tema, ¿sabes? Entonces si me la juego a que luego vaya y no queden unidades del juego y me coma los puntos y me quede sin juego, ¿sabes? No sé. A ver, los puntos de la consola los tienes ahí, ¿sabes? Sí, que los puedo gastar luego en cualquier otra cosa, pero yo me refiero ahora para que la hostia inicial de 1000 euros más los juegos sea inferior, haciendo esta triquiñuela de tal manera que si el juego saliese el mismo puto día que la consola iba a hacer, y no de esta otra que, a ver, es una diferencia mínima, posiblemente sean 10 euros, pero ya me tocan los cojones. Entonces yo no sé realmente si esto es algo 100% oficial, si Game, por ejemplo, va a respetar los 10 de lanzamiento como tal del 12, o lo van a retrasar al 19, o si van a retrasar las reservas para a favor a los clientes. No lo sé lo que va a pasar. Hablo de Game porque es donde tengo yo reservada la consola, pero aunque así, es un movimiento, lo sacará el 12. Es un movimiento muy extraño. O sea, no entiendo por qué mierdas hace esto Sony. Es que no. Pero vamos a ver, ¿quién coño entiende lo que hace Sony últimamente? Ya está, si es Sony. Había gente que se planeaba comprarla. Claro, que dijeron, o sea, esto lo vi yo, y decían, en Inglaterra qué día salen, para ver si podían ir a Gibraltar, comprarlo y venir. Hostia. Pero creo que en Inglaterra también sale para el 19. Pero es que mira, estoy viendo... Sí, es que es Europa el 19. Estoy viendo en Amazon, he buscado Demon's Souls, y efectivamente, es que sale el 12 de noviembre. Sale. ¿Y por qué no te lo van? Es que las tiendas no van a tener un producto ahí que no están pudiendo vender para que alguien vaya a comprarlo el 19, o sea... Ellos lo tienen desde el 12, y si tú lo quieres comprar el 19, si quedan bien, y si no. Pues por eso digo que voy a tener los juegos una semana antes. Ese y el puto Spider-Man. Haciendo leja antes de tener la consola. Es que es eso. Pero no por decisión propia, sino porque Sony me obliga. O sea, es que es jodidamente brutal. Me parece penosísimo. Tú piensas que cuando vayas a la cocina, te llevas el jueguito. Pero lo penoso no es que el juego salga antes. Lo penoso es que la consola salga para nosotros en Europa una semana después. Realmente sí. Porque los juegos van a salir a nivel mundial para todo el mundo el mismo día, y la consola es lo que aquí tenemos 7 días más tarde. Que estoy mirando en FNAC y también me pone el día 12 de noviembre para el Miles Morales, porque ese lo tengo reservado ahí. Y, bueno, y está confirmadísimo. Voy a tener los juegos una semana antes. Es el que Miles Negrales de Play 4... ¿Sabes lo que puedes hacer? Lo compraré. Coger el disco, atarlo en una cuerdita y ponerlo al lado de la ventana para que no entren moscas. Claro, claro. Una semana ahí cogiendo. Por lo menos da utilidad, ¿no? Claro. Luego, por si acaso, lo limpias un poco, se ha cogido polvo. Pero no lo entiendo. O sea, no tiene ningún putísimo sentido que hagan esto. Es que no me cabe en la cabeza. Es que creo que es la primera vez que ocurre algo así. Es que no... De verdad, no... Y sin que sea una cosa de... No, es que diversas tiendas locales lo están vendiendo antes, pues porque mira, porque se han saltado la fecha y tal. No, estamos hablando que la fecha oficial exista. O sea, ¿de qué coño van, tío? Es que no lo entiendo. Es que me parece muy fuerte. Sony, siendo la Sony de estos porque últimos... Porque es que... ¿Qué les costaba decir? Bueno, pues el lanzamiento del Miles Morales Worldwide, no. O sea, sacarlo en México, en Estados Unidos, en Japón, donde sea, el 12, y en Europa el 19. Claro, es que está, es lo suyo. El tema de distribución, como haría Apple para abaratar costes, es que no lo sé. Es que Pero va a ser... El juego también viene sin cargador. Pero es que va a ser de subnormales. Es que va a subir la gente las fotos a las redes sociales. Pues no, aquí tengo tres juegos que no voy a poder jugar hasta dentro de una semana. Y no es en plan lo juego en mi Play 4, porque el Demon's Souls ni queriendo lo jugarías en Play 4. El Miles Morales todavía. Pero los otros, tío... Sí, de hecho es que el Miles Morales va a tener su versión de Play 4. Sí, pero que no le veo el puto sentido. Es que no tiene... Escúchame, piénsalo. Tú vas a tener tu Miles Negrales ahí en la estantería, mientras yo el Miles Negrales voy a estar jugando. No, pero lo lamentable de esto no es que un mexicano esté jugando al Demon's Souls o al Morales bueno, sí, el día 12 sí y el día 19. Lo lamentable es que como te metas a Twitter y te comas un spoiler, ya verás tú la gracia que te va a hacer. Claro, porque a ver, tú te lo vas a comprar igual, pero vas a jugar una semana después. Que no estamos hablando y de el Morales en dos días te lo pasas. No, es que no estamos hablando de que el Morales salga antes porque sale la versión de Play 4 y la de 5. No, no, que salen las dos versiones el mismo día. El Demon's Souls, todos los juegos exclusivos de Play 5 salen el día 12. O sea, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Porque no me voy a comprar de salida el Miles Morales, pero si me lo comprase de salida, escúchame, para cuando tú lo puedas empezar, yo te estoy haciendo el análisis ya de Hot Factory. Ya, ya lo sé. Es que no. ¿Te imaginas ahí? Espera, que te lo cuento. No, no, no, con spoiler, que te lo cuento. Pues ojo que no lo tengo metido aquí en el guión, pero dicen que el Miles Morales va a ser un poquito más corto que el Spider-Man de Play 4. O sea que no. No, no, no, no, no, no, lo que se decía, entre comillas, la estimación era que iba a ser como una especie de Lost Legacy, de un Uncharted, de unas 8 o 10 horas. No, se supone que va a ser un poco más corto que el Spider-Man de Play 4, es decir, de 20 a 25 horas, ¿eh? Pero 20 y con, 25 horas. Y con un gato. Y con un... ¡Eso es el GOTY, loco! O sea, ¿qué me estás contando? Un puto gato que te sale de la mochila con máscara de Spider-Man y te ayuda a pegarle a los pavos. Eso es la hostia. Me parece la puta mejor adición que han hecho al juego. Pero, increíble. Eso solo con esa skin, Pero que el gato con la máscara y todo, es que sí, brutal. Que sí. Es brutal. A cámara lenta te sale y el gato y lo hace ahí, pa, pa, pa. Es la polla, joder. Y creo que eso va a ser un finisher solo de un traje en particular. Como sea solo de un traje, es que me llevo siempre ese traje. No, ya está. O sea, ese es mi traje. No hay más. Vale. Bueno. Bueno, sí, sigamos. Me queda igual. El caso, hablemos de cosas bonitas. Se ha mostrado por fin un vídeo. Sí, el gato también, pero yo me refería por lo de las fechas de lanzamiento. Se ha mostrado un vídeo donde se ve el desmontaje al completo de la máquina, ¿vale? Sale ahí un chino, es importante, es decir, este tío ya hizo el mismo vídeo respecto, creo que a la Play 4 original o a la Pro o a ambas. Y pues aquí nos ha hecho lo mismo con la 5, mostrándonos pues cómo se desmonta y las particularidades que tiene la consola. Vale, hay que destacar bastantes cosillas. Por ejemplo, las carcasas blancas, o sea, lo que es que dice, oh, parece un router, le hemos pegado dos folios. Ahí hay negocio, ¿eh? Le hemos pegado dos folios. Pues esas partes blancas se sacan, o sea, son como plásticos endebles que puedes quitar y poner, que me recordó las carcasas de New Nintendo 3DS. Esto, es verdad. Por lo que tú dices, seguro que van a hacer carcasas intercambiables personalizadas. Obvio, pero ya no solo Play, Sony, o sea, sí, porque Sony te sacará la de God of War, pero un Notas, ¿qué third party? Si un Notas en su casa con una impresora 3D te dirá, te hago esta. Toma, y te la puede vender por AliExpress. Es que me parece brutal. En vez de terminar así en plan en rectángulo la de la parte de arriba, lo hacen así con picos, te lo dibujan bien y dice, toma, la consola de Son Goku. Sí, sí, o sea, el tema es ese, se va a poder personalizar absolutamente. Y luego también hay un tema bastante importante, y es que tú le quitarás eso y directamente tienes acceso a la ranura de expansión de almacenamiento de SSD, que va a ser un puerto M2 PCI Express 4.0, en el cual se le podrán poner pues eso, discos M2 que estén aprobados por Sony y demás. Lo bueno es que se ahí van a poder... Ahí Xbox le mete un gol, ¿eh? ¿Por? Xbox, que le mete un gol a Xbox. Nada. Sí, sí, que le mete un gol a Xbox. No, no, Xbox a PlayStation. Sí, pero a ver, desmontar conlleva quitar una carcasa que la arrancas con la me mano. Me da igual, Adri, ya, Adri. Ya, eso Xbox sí. Es girar 90 grados la consola y hacer clac, ya, conectar y fuera. Girar la consola y a lo mejor ni eso, si metes la mano por detrás, que ni, porque yo muchas veces los cables los meto hacia allá. Pero digo eso... que, a ver, que veo bien ambas, que se puede expandir genial, pero eso Xbox mí, aquí lo ha hecho mejor. Eso a mí me da trabajo y eso es bueno. Eso es otra cosa. Entonces, que digas, eso a mí me da ¿quieres trabajo, disco duro? Pues 20 euros. Que viene más. La gente a poner discos duros de PlayStation 4 y en su momento de la 3 y ya ves lo que es. Pues aquí lo mismo, es decir, sí que es verdad que Microsoft ahí ha ganado por goleada en cuanto a la expansión, de que lo han hecho muy bien de cara a ser user friendly. Pero aquí vamos a decir que para el que tenga un mínimo de decir no tengo miedo de quitar una carcasa y atornillar un M2, pues tampoco se lo ha puesto muy difícil. Son discos que no son propietarios, pero eso sí van a tener que ser, como ya dijo Sony, pues certificados por su parte. Entonces, por esta parte, por ejemplo, Western Digital ya ha anunciado las nuevas gamas de Western Digital Black a partir de $229 y ya disponibles para PlayStation 5 con tasas de transferencia. Sí, pero... ¿Cuánto? ¿229? No, serían 267 euros al cambio. Vale, es más caro. Más caro que el de Xbox. Es más caro que el de Xbox. Y eso que no es propietario, dando que se decía, no, es que al ser propietario va a ser más caro. Pues estamos viendo que, por ejemplo, Western Digital no. ¿Por qué? Porque estos sí que están certificados para Play 5 y tienen las tasas de velocidad que necesitan. Es decir, 7.000 megas sí. en lectura y 5.300 en escritura. Superando incluso. Consejito del día: no ampliéis el disco duro de PlayStation 5. Compraros, aparte, una Series S. Que por un poquito más. Ya, la cuestión es Mira. Que al final, aparte de esto, pues se ha visto que el disco SSD de PlayStation 5, que iba a ser de 825 GB, está soldado en la placa base de la consola y además de eso, bueno, igual que la memoria interna de Xbox. Aparte de eso, que es un tema que ha de ser polémica, no sé por qué, entiendo que con Xbox será la misma. No. ¿Cómo que no? La memoria de SSD de Xbox está soldada en placa, la interna. Perdón. Claro, entonces, espera, Chosu, un momento, ahora dices. No, perdón, me he confundido yo con otra cosa, perdona. Sigue. El tema es ese, que es más caro el M2, pero por el de Sony, porque también te pide unos requisitos bastante mayores. Aún así lo dicho, esto tiene que bajar de precio y tal. Y también, como dijeron en Digital Foundry, que es cierto, claro, esto, estos SSDs a esas velocidades se van a calentar. O le metes un disipadorcillo, que habrá que ver si cabe en esa bahía que tiene la Play 5 de M2, que incluso Western Digital va a sacar unos discos ya con una gama que incluyen ese disipador. Entiendo que si lo incluyen y van destinados a Play 5, cabrán bien y todo esto. Pero es un tema que la consola prendía fuego. Que lo tenéis que también tener en cuenta. Los M2 se calientan y el rendimiento también puede llegar a disminuir a causa del calentamiento. Con lo cual, tenedlo muy en cuenta de cara a... Me meto a Amazon, me cojo un M2 Kingston, eso no vale, de 100 euros. Os vais a tener que coger los indicados. Sí, te gastas 200 y pico euros y te oye, mira, que esto se caliente y tal, ten cuidado, vas a tener que jugar con la consola sin carcasa. Vale, ese es un tema, pero espérate, antes de llegar a eso, la memoria de 825 GB soldada en placa, se ha visto o se medio rumorea que útiles van a ser sobre 600 GB, lo cual, hostia, es ya bastante menos de lo que incluso en un primer momento podía parecer, es decir, con la memoria ocupada del sistema y todo esto, que todavía no hay confirmación oficial, pero es un poco lo que se puede llegar a rumorear, teniendo en cuenta que el de Microsoft son 805 gigas útiles, ya que el sistema se queda el resto, pero claro, si ya de base el SSD de Play 5 es inferior, son 825 gigas, pues ojito con eso, que poco se ha hablado porque claro, tampoco lo han enseñado. Es mucha pasta, tío. Sí. Consola, televisión, disco duro porque lo vas a necesitar, juegos a 80 euros. Es que... lo que quería decir que si no viniese tanto Xbox como PlayStation, si no viniese soldada, en el caso hipotético caso de que se te joda la consola y dices, bueno, pues el disco duro lo vendo de segunda mano, claro, pero es que ni eso, ¿sabes? Es que no te vale ni para rentabilizarle el disco duro. A ver, el problema... Eso está hecho por la arquitectura de tal manera que puede aprovechar al máximo las tasas de transferencia. Realmente está hecho por eso. Tanto en una como en la otra máquina. Así que es verdad que supone inconvenientes para luego pues ese tipo de cosas que está diciendo José. Aunque a la hora de la verdad, que vayas a vender... Como ha dicho José. ¿José? ¿Quién es José? ¿Mi cuñado? ¿Qué José? ¿José? Ah, José. ¡Ah, coño! Maricones, claro. Hijo de puta. El caso está en que... ya me habéis cortado el flow. Por otro lado, el punto de vender un disco duro de un tera mecánico, le vas a sacar una puta mierda. O sea, ya es en plan usurero total. Pero ponle de 260 euros, lo vendes por 100 euros, a lo mejor pues te saca 100 pavos. Si se te rompe la consola. Pero eso sí fuese un SSD y de estas características que no te lo van a dar. O sea que. Pero bueno, el tema es ese. Es decir, al final. Tú le vas a poder meter para según qué cosas un disco USB, que ya hay comparativas, por ejemplo, con el tema de las consolas de Microsoft, porque ya la tienen los medios para verlo y tal. Y ahí sí que vas a poder, reduciendo un poco la velocidad, pues tener esa opción si no quieres tirar a las vías oficiales. Pero ya digo, de todas maneras volvemos a la misma de siempre. Por un lado, el punto de que, yo pongo un juego, me dedico a ese juego y cuando me lo acabo lo borro y pongo otro. No tengo la necesidad de tener 40 juegos instalados en el disco duro. Por otro lado también, pues eso, que a la hora de la verdad te puedes gestionar también, sobre todo al principio de la vida de la consola, no se van a tener tantos juegos como para necesitar tener tantísimo espacio. Pero sí que es verdad que, claro, si te juntas ya con juegos de Play 5 o de Play 4 en la misma consola, pues oye, quizás eso sí que te puede penalizar un poco. Pero bueno, que se han dado datos, pero que todavía faltan bastantes más cosas por saber de esta máquina. Más temas que se han visto de la consola, ¿vale? Se ha visto el soporte vertical, es decir, el soporte vertical va con un tornillito y va muy bien preparado. La peana. Es decir, esa peana tiene un hueco para que si tú la quieres poner en horizontal puedas guardar el tornillo necesario de puta madre, y te viene con una pegatina para colocar a la parte de la Play 5 donde iba el tornillito. Sí, para tapar ese agujerito, o sea, muy muy al detalle, muy bien pensado todo, y que lo incluyan con la máquina, pues oye, todo un detalle. Yo ya he decidido, tras ver este vídeo, que la voy a tener en horizontal, seguro, más que nada por el tema de, pues bueno, porque si la pongo en vertical es que me tapa la tele, no, y si la pongo en el lado donde no está la tele, choca con un mueble y no cabe, o sea, tengo que ponerla acostada. Es un mostrengo, ¿vale? Se ha visto ya, bueno, las medidas, todo esto, pero claro, ya viéndolo al lado del chino te das cuenta de verdad del toroncho que es, y es una máquina bien bien padre, bien bacana, y que, lo dicho, va a ocupar su espacio. Se confirma también, ya viéndola de verdad, pues que va a tener un puerto USB frontal y un mini USB-C, y detrás va a tener dos puertos USBs. Y que va a prescindir del puerto de la cámara de la PlayStation 4, que está confirmado, eso ya se sabía, pero ahora pues bueno, lo vemos en primera persona. Y también se conserva el puerto de red, por supuesto, un HDMI y el puerto de corriente, la fuente de alimentación va incorporada, como suele ser habitual en las consolas de Sony, y se prescinde de la salida de audio óptica, que mucha gente esto le toca a los cojones, pues para el tema de los auriculares que suelen tener de 5.1, 7.1 y demás. Pues hombre, les toca los huevos, o alguien que tenga un receptor de 5.1, 7.1, pero que no sea digital. En mi caso tengo la suerte que sí que va por HDMI, entonces pues bueno, con el ARC de la tele y todo esto, pues no tengo problema. Pero es una putada para el que no. Para las cámaras de la PlayStation 4 ya confirmaron en su momento que iban a dar un adaptador gratuito, lo han vuelto a reconfirmar ahora, más adelante lo diremos por qué, pero de momento no se sabe de qué manera. Bueno, quitándole la tapa a la consola, nos han enseñado detalles de cómo va a ser el sistema de refrigeración, que es bastante importante, en el plan en que vas a poder desmontar, o sea, limpiar de por sí e incluso desmontar el ventilador de la máquina sin necesidad de desmontar absolutamente toda la máquina como era necesario en las consolas anteriores. Es decir, lo bueno va a ser que podemos acceder y limpiar, incluso el ventilador va a tener unas ranuras de expulsión de polvo específicas para poder limpiar todo eso, lo dicho, sin desmontar media máquina y sin quitarle la pegatina de garantía, que por cierto ya nos especifican aquí dónde está puesta y que se llega a apreciar pues como eso, le puedes quitar lo que es todo el ventilador sin manipular ningún tipo de pegatina. Uh-huh. El ventilador es gigante, creo que son 12 centímetros, que es bastante grande respecto a lo que suele ser en estas máquinas. Y lo dicho, está, el diseño está hecho de tal manera de que media consola es disipador de aluminio con este ventilador que estamos hablando. Entonces, el proceso de desmontaje es de una unidad con Blu-ray, se nos muestra un poco, pues bueno, todo como es muy... El diseño industrial a nivel de la máquina es maravilloso, es como todas las consolas de Sony, realmente hacen unos diseños muy guapos de cara al interior de la consola. Y no es algo nuevo, es decir, si habéis desmontado una PlayStation 3, una PlayStation 4, pues es muy os será familiar y recuerda mucho pues eso a los móviles de Apple, por ejemplo, cuando los abres, pues eso, que está todo muy súper bien montado, o sea, destacan por ser unos diseños interiores muy bien hechos. Entonces, sí. Respecto al sistema de refrigeración, otra de las cosas que se han mostrado es que el sistema de disipación utiliza no una pasta térmica normal, sino metal líquido, ¿vale? En lo que llegado está... el Terminator, loco. Sí, sí. O sea, el tema del metal líquido, porque primero, no tiene prácticamente degradación a nivel como ocurre con la pasta térmica normal, que tienes que cambiarla cada X tiempo porque se va perdiendo la efectividad, sino que prácticamente siempre vas a tener la misma... efectividad de este tipo de material conductor, lo cual va a significar que ya no va a ser prácticamente necesario pues hacer ese tipo de mantenimiento a la consola, más allá de eso sí limpiar el polvo al disipador o a el ventilador que está en la máquina. Y lo dicho, como es un gran conductor, va a mantener unas temperaturas bastante bajas, se supone, Y pues lo dicho, va a permitir que la disipación sea suprema. De hecho, destacan en la la primera gente que ha probado la máquina, que por cierto, la primera vez que se ha visto la consola al lado de una persona real ha sido por youtubers japoneses, ¿vale? Se mostraron jugando algunos juegos y tal. Y lo que destacaban era que era extremadamente silenciosa, ¿vale? Así que bueno, esperemos que cumplan con este tema, que es una gran tarea pendiente que tenía Sony respecto a sus últimas máquinas con el ruido de ventiladores y calentamientos, que vale, las consolas quizás no reventaban tanto, pero eran auténticos portaaviones. Y por último también pues comentar el tema de que la fuente de alimentación, si no me equivoco, eran 350 vatios. O sea, algo ya majete, a la altura de un PC de gama baja media, por así decirlo. Así que bueno, realmente en el proceso de desmontaje de la máquina lo que se vio pues fue todo esto. Al margen de cosas técnicas, que pinta bastante bien la máquina, es decir, da una seriedad y da una confianza con el tema de la disipación por metal líquido. También, por cierto, del metal líquido comentar que obviamente es un tema que es muy conductor, en el sentido de que no puedes permitir que se escape de... O sea, la máquina está diseñada de tal manera de que el metal líquido está contenido en la base del chip principal de la consola y alrededor pues tiene una cámara estanca que asegura que de ahí no se va a salir el metal líquido. Es decir, va a ser muy frágil a la hora de... Veremos si eso no da problemas en el futuro, pero va a ser muy frágil a la hora de que si alguien lo quita para limpiarlo o tal, pues que si se le escapa la joda. En el sentido de que, claro... Verás tú las liadas por internet. Si hay fugas o si hay alguien que quiere hacerse el listo y tal y luego no sabe hacerlo bien... si ese metal líquido se sale de ahí, eso es muy conductor, es decir, puede provocar cortocircuitos o puede provocar problemas en el resto de componentes o causar una mala disipación y veremos qué pasaría ahí. O sea que bueno, es un tema que debéis tener en cuenta. Y lo dicho, obviamente toda esta información la podéis expandir mucho más. Si queréis saber, por ejemplo, a nivel del metal líquido cómo funciona y todo esto, pues en Chataka tienen un artículo bastante decente. Luego tienes, por supuesto, pues los análisis que han hecho en Digital Foundry y todo esto, así de primeras, que no tiene ninguno todavía la PlayStation 5 para probarla. Como sí que han tenido una Series X para verla en primera persona, pero bueno, supongo que toda esta información nos irá llegando poco a poco. Con lo que hemos visto, claro, con lo que hemos visto, ¿qué os parece PlayStation 5 por dentro y con estos detalles que sabemos hasta ahora? Me sigue pareciendo muy, muy bestia y me parece que le han tenido que meter tanta refrigeración y una refrigeración de la hostia, porque los rumores esos que se calentaba, que se prendía fuego casi, eran ciertos, sinceramente. O eso, o que se han querido sacar la chorra, pero no lo sé. Yo creo que la han hecho tan grande y con tanta refrigeración precisamente para que no prenda fuego la consola y porque no ha sabido hacerlo de otra manera. A ver, quizás yo creo que han pecado, estamos hablando desde la barra del bar, pero yo creo que quizás han pecado de que han ido más a que mejor que sobre a no que nos falte. Y han tirado por hacer un sistema de refrigeración exageradamente grande y una máquina con un diseño tal que se aseguren que no van a tener problemas para que luego precisamente no tengan críticas ni problemas de ruido ni hostias y facilitar el cambio del ventilador para que si ocurriese eso, tenga fácil solución. Eso en su momento lo hizo la Xbox One sacando un tochaco que parecía un video beta y todo el mundo le criticó. Sí, y eso ahora lo haces todo y es que es elegante. Eso es verdad. Es que, escúchame, que sí, que la PlayStation 5 va a ser un consolón, va a tener unos juegazos de la hostia, y yo estoy deseando tener la S y la Series X, pero también te digo una cosa, es que con todo lo que se está viendo y tal, ya no solo por, no sé, tiene algo que bueno, a ver, que si tuviera el dinero seguramente me la compraría y sería y pegaría en comprarla, pero no sé, igualmente tiene algo que me echa para atrás. Y manteniendo el dinero, que podría tenerlo, bueno, podría tenerlo, en realidad lo tengo, no sé, no tiene cositas que... ¿Y los demás qué os parece lo que sabemos hasta ahora? Yo creo que el tamaño ahora, ya viéndola desde dentro, está justificado por el tema, como estamos diciendo, que se está dando prioridad a que se ventile muy bien, a que intente, pues eso, evitar tener los problemas que han tenido las anteriores consolas, sobre todo PlayStation 4. Y no sé si quizás Es que no sé, es que yo ahora estoy pensando en cómo reducir todo eso sin volver a pecar y decir, bueno, si el ventilador en lugar de 12 centímetros es de 8 como antes, refrigerará peor. Si en lugar del armatoste ese de metal que hace que disipe muy bien el calor, se usa uno más pequeñito, disipará menos, claro. Es que ahora estoy pensando y es como la pega que puede tener PlayStation en cuanto al tamaño, ¿cómo lo solucionas? Yo ahora mismo lo veo inviable. Que se pueda o no tener más capacidad de memoria sin haberte gastado o tener que gastarte casi 300 euros para ampliar el disco duro, ahí ya no lo sé. Si los materiales, como dice cierto youtuber, son barateros, yo ahí no entro porque no lo sé. Me parece que meter metal líquido que han estado 2 años trabajando para ver cómo hacerlo, no sé, a mí me parece que está justificada tan... No sé si el precio, pero sí que el tamaño al menos. Sí. Respecto al precio, pues yo creo que lo han intentado vender baratillo. Se podrá aún abaratar más. Eso espero, al menos a lo mejor de aquí a un año, año y algo, que en lugar de 500 te cueste 350, 400. Pero no sé, yo lo que realmente me echa para atrás era el tamaño. Y ahora casi que lo entiendo. Casi que está justificado. Y es una tontería, pero esos dos agujeritos que vas a poder aspirar por ahí para quitarle el polvo, me parece algo tan simple de hacer y que hasta ahora no todas las consolas tienen que decir, no, tú aspiras por aquí y la limpias por dentro. Pero ¿no os creéis que eso no van a perfecto? Ser agujeros mágicos en los cuales vas a aspirar o darle un chorro de aire comprimido y de pronto va a salir todo el polvo? Es decir... Por no, dentro, claro que no, pero algo hará. Sí, pero por dentro, en lo que es el troncho refrigerador fuerte, lo que es el aluminio este grande, la pieza tocha que saca, ahí sí. En esas rajitas tan finitas por dentro es donde se va a acumular realmente el polvo, no solo en el ventilador. Y también depende del tipo de polvo que tenga cada uno en casa, porque claro, no sé si lo sabéis, pero sí, el polvo normal es polvo que tú le soplas y sale, pero el polvo como todo... con la humedad o con diferentes factores que haya en el aire, se puede quedar ahí enquistado y formar masas. Si alguna vez habéis tenido oportunidad de abrir el ordenador de alguien que es fumador, os habéis encontrado con unas pastas que parecen polvo, pero negro, amarillo, que está ahí petrificadísimo, y eso te aseguro yo que por mucha aspiradora o chorrete de aire comprimido que le eches, de ahí no lo vas a sacar. Y el pestazo que echa eso es curioso. Entonces, como digo eso, digo... Ahí hay que lijar, ¿no? Una cosa, muchos muchos una tipos duda. De polvo. Y esto no es mágico, ¿vale? O sea, esto va a exigir también un mantenimiento que os recomiendo ir a vuestra tienda de informática más cercana, comprar botes de aire comprimido, y no solo para Play 5 o la Series X. Para todos los putos aparatos que tengan refrigeración y no os atrevéis a desmontar, el aspirador no sirve para una puta mierda. No os va a aspirar mágicamente todo el polvo por este motivo, porque se queda pegado. Y qué fresquicos que están los botecitos eso, ¿eh? Pero el aire comprimido, cuando le peguéis el chorrete, veréis cómo sale de ahí una cantidad de polvo brutal que diréis, pero madre mía, cómo tenía yo todo esto dentro. O sea que lo dicho. Escúchame, yo te digo una cosa. Tengo una duda y es... A ver, siendo más grande es lo lógico, pero como va tan llena y tal, cabrán más cucarachas que en la Play 4, ¿no? Veremos. Seguramente sí. Hay hogar para más colonias cucarachiles. Yo quería comentar una cosa que no lo habéis pensado o a lo mejor no lo habéis dicho. Levántate, es impresentable, que... y sigues. En mi opinión, el tema de que le meten tanta caña a la refrigeración es porque quieren que al menos esta versión de consola sea para largo plazo, no te dé ningún problema. Me refiero, las primeras remesas de las consolas de Play 3, Play 4... son más tochas, hacen más ruidos y se sobrecalienta más. En mi opinión es que quieren que con este producto que ya de salida te dure muchos años y que no te dé problemas de calentamiento ni pollas. Luego de aquí a 3 años te sacan la versión Slim, luego en 2 más te sacan la Pro. Pero es que yo creo ya. Que también el sacar un modelo Slim no es cuestión de que salga mal el primero y por eso tengas que hacer una Slim, sino por el hecho de que con el tiempo la tecnología puedes se puede optimizar. Sí. Exactamente, mira, puedes optimizar y reducir. La PlayStation 2 Slim respecto a la original es una miniaturización bestial y funciona también muy bien. Sí que es cierto que se hizo con peores materiales, el lector fallaba más, se calentaba más. Se escaparon cosas, se abarataron costes, pero aparte de eso también la tecnología permitió abaratar los componentes y miniaturizarlos más, y por eso existe. Pero es que las Slim normalmente suele pasar eso, que escapan cosas. Claro, realmente bueno, la gente menos tiene, en Xbox One. Pero la gente se piensa que las Slim suelen ser mejores, pero es al contrario, es en las cuales han abaratado costes. Es decir, claro, han puesto peores materiales, peores componentes y menos, peores de todo. Sí, menos en Xbox, porque la Xbox One S es más potente que la Eso One sí. normal, tiene mejor lector, tiene mejor no sé qué, sí, dice, sí, sí. mejor diseño. O sea, en Xbox van al revés en ese sentido. Eso sí que es verdad. Bueno, van al revés en muchas cosas, pero yo qué sé. Pero bueno, vamos a seguir. Venga, aquí hay cositas Venga. Todavía. Antes de eso, vamos a despedir al Chose, que tiene que mimir. Así que... Hostia, yo también digo mimir, ¿eh? Que tenéis 10 añitos. Lo he dicho por tocar los cojones, ¿eh? Yo no tardaré mucho porque yo mañana también madrugo y... A ver si terminamos con esto rápido. Sí, sí, vamos terminando. Venga, Chose. Habéis hablado mucho de Apple, hijos de la gran puta. Bueno, hasta la semana que viene, chavalada. Venga, Chose. Chouseño. Pues seguimos con las cosas de la PlayStation 5. Ya sabemos quién era el cabrón que acoplaba el audio, porque ya no me oigo acoplado. PlayStation 5 ha confirmado que su maravilloso audio 3D... Ah, pues no, sigue ahí. Creo que es Fer. Joder, tío. Su maravilloso audio 3D que iba a estar disponible día 1 para todo, que iba a hacer que con el audio de tu tele de mierda de pronto no necesitases un 5.1 porque eso iba a ser espectacular, pues resulta que día 1 esta función solo va a estar disponible para auriculares que estén conectados por USB o por el jack de 3.5 y la función del audio 3D para la tele no está disponible el día 1, pero sigue en desarrollo. Este es un tema que bueno, se han molestado en especificar. Así que bueno, veremos qué pasa y realmente cómo es eso. Luego, se han anunciado cambios en el sistema de trofeos de cada PlayStation 5 que ya están aplicados en PlayStation 4. Es un tema que lo que han hecho básicamente, pues bueno, sabéis que los trofeos, pues tú ibas consiguiendo trofeos de bronce, plata y oro y luego los platinos. Y en base a eso, en el total que tuvieras, pues te calculaba un nivel de usuario, por así decirlo. Yo creo que era el 12 o el 13 o 14 o 15 llegué a ser, no lo sé. Pero vamos, llega un punto en que cuesta muchísimo subir de nivel, porque va muy lento la progresión. El tema está en que el límite estaba en 99, si no me equivoco, y claro, muy poca gente había llegado a eso, y eso estaba hecho en base a la cantidad total de títulos que había con trofeos para Play 3 y Play 4. Claro, va a salir nueva consola, eso se les queda corto, y lo que han hecho ya es ampliar eso para que no se quede corto. Con lo cual, pasamos a nivel de 1 a 999. Eso significa que los que tuviéramos ahora, por ejemplo, yo que tenía nivel 15, pues creo que ahora estoy con 300 y pico puntos. No me acuerdo, lo miré esta tarde, pero no lo recuerdo. Entonces ahora pues tengo un nivel, oye, bastante potable. Pero igual, sí, no sé, yo también. Va a llegar un punto en que eso va a costar el ir subiendo. O sea que bueno, como simplemente... Como diría un sabio, ¿y tú para qué quieres el nivel 300? Yo, pues para hacerme el chulo. Efectivamente. Esto también añade un nuevo rango de niveles en el cual estará el bronce que irá del 1 al 299, el plata del 300 al 599, el oro del 600 al 998 y el platino que será el nivel 999. Así que bueno, pues simplemente una actualización de trofeos. Oye, está bien que actualicen esta chorradilla, pero no es algo que tampoco nos vaya a cambiar la vida. Se han medido la polla. De hecho, es algo que ya dijeron y que con el vídeo que ha salido hoy, que luego comentaremos, en el cual han mostrado ya la interfaz de usuario de Play 5, ahora tú vas a poder ver el progreso individual de los trofeos en la interfaz de PlayStation 5. Y digo yo, como podemos hacer en One desde el día 1 prácticamente. Que tú, por ejemplo, es verdad, tú tienes un trofeo, o sea, un logro, y te pone, consigue los 25 objetos secretos del juego. Y te pone el progreso de, pues llevas 7 de 25, llevas 10 de 25, que a lo mejor... O te pone el 60% de este logro. Sí, a lo mejor un logro secreto que no te dice qué es, pero te dice, llevas un 60% conseguido de este logro. Y te dice a lo mejor pues detalles concretos, ¿no? Pues PlayStation 5 sí que es verdad que va a incluir esto, pero además lo va a mejorar incluso, ¿vale? Esto lo comentamos ya del vídeo. Didi. Sí, yo he estado viendo el vídeo y tal. ¿No es un híbrido entre lo que había ya de Play 4 y lo que hay de Xbox One? Sí. No sé, a mí me ha parecido un poco obvia. Lo mejoran un poquito, porque de hecho la parte en la cual te enseñan que si el desarrollador quiere... Y ojo, que esto es muy importante y me ha parecido ultra gitano. Para los usuarios de Plus, lo que les van a hacer es que, si el desarrollador lo implementa, te van a mostrar vídeos o pistas en texto o cómo conseguir ese logro, pues que tú le darás ahí y te saldrá un vídeo de lo que tienes que hacer para conseguirlo. Sin salir del juego, sin buscarlo por ahí, sin spoilearte. Te lo dicen tal cual, Dice, sin tener que recurrir a largos gameplays y buscar en el contenido mientras te estás spoileando otras cosas que a lo mejor no quieres saber. Pues si pagas PlayStation Plus y el desarrollador lo ha puesto en el juego, podrás darle directamente en el trofeo y ver cómo conseguirlo. Es decir, ya te están diciendo... Esto lo veo bien y mal, Claro, yo también. Primero, te están haciendo pagar por un servicio de guías. Que lo tienes en YouTube. Que lo tienes en YouTube gratis, como ellos mismos te están diciendo. Solo que lo tienes que buscar. Hola, chamaquitos, le vamos a enseñar cómo conseguir el trofeo de oro del Uncharted 5. O la puta Nintendo, que tienes guías Nintendo en la cual puedes ver directamente todo oficial y gratis, de putísima madre organizado. O sea, aquí viene Sony y dice: paga el plus, hijo de puta. O sea, paga el plus, que si las desarrolladoras quieren lo harán, tú págalo. Y igual. Encima eso, si lo también lo la... Quiere decir, bien. Porque si eres un vago y lo quieres, oye, pagas y lo tienes ahí. Mal, porque, coño, un logro es algo que dice, a mí al menos, que o lo consigues en plan random, hostia, consigo un logro, o decir, ostras, voy a por ese logro, y es algo que te quieres trabajar, ¿no? O sea, que te exactamente. Lo mascado es como... Por eso su nombre lo dice logro. Logro, claro. Por eso digo que lo veo bien y mal. O sea, si pienso en el Aymar vago, bien. Porque así tendré el logro sin tener que pensar mucho. Al final es algo opcional. Si pienso en que es un logro, mal. Porque, coño, el logro es conseguirlo tú por tus propios méritos. Pero si quieres miras el vídeo o no. Igual que tienes la opción ahora de ir a YouTube y buscarlo, ¿no? Claro, que por eso digo que cuanto más azúcar, más dulce. Pero que está bien y está mal a la vez. Sí, no sé. Es algo raro. O sea, me gusta porque es una mejora de lo que hace Microsoft. Pero a la hora de la verdad, pues también lo que ocurre es eso. Que el pedirte que pagues y luego, por otro lado, que... No sé cómo decirte. Como que te pongan que esto es novedad de ellos, cuando lo he dicho, llevamos 6 o 7 años viéndolo en One, pues tampoco me parece. Pero bueno, o sea, eso es lo que se dedica Sony siempre, a vender como novedad algo suyo, como el SSD. Están los pay to win y ahora será un pay to achieve. Pero es que ya hay gente que se dedica al negocio de sacarle trofeos a otros. Los cazatrofeos, los... O sea, eso ya existe. Sí, sí. Pero me parece, no sé. Una gilipollez. Luego seguiremos con la interfaz de PlayStation 5, con el vídeo, pero antes vamos a comentar, porque antes de enseñarla ya anunciaron también cambios en la Store de la PlayStation Network a nivel web. Es decir, ya no vas a poder comprar ni juegos de Play 3, PSP o Vita en la web de PlayStation Store, desde el PC, el móvil o lo que sea, ni vas a poder comprar aplicaciones, ni temas, ni avatares, ni siquiera vas a poder ver la wishlist de esas consolas. Es decir, van a quitar todo lo relacionado con estas máquinas que no sean ni Play 4 ni Play 5 de la PlayStation Store, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que todo lo que tuvieras comprado de esas consolas lo vas a poder ver en las consolas originales como tal, o comprar, las stores van a seguir abiertas, vas a poder comprar juegos de PSP, de Vita y de Play 3 en sus respectivas consolas, pero no en web. Es decir, lo que van a hacer es limpiar, entre comillas, el catálogo web para que solo te muestre catálogo de juegos que están actualmente vigentes, por así decirlo. Y los juegos que tuvierais comprados de esas consolas antiguas, pues también van a estar ahí, vais a la biblioteca y vais a poder tener los títulos, no los perdéis, ¿vale? Pero ya es un paso de cara a ir olvidando esas máquinas por parte de Sony. Y se ha podido ver un poquito de cómo va a ser lo nuevo, porque eso ya está puesto. Y lo que se puede ver es los juegos de Play 4, de Play 5 y los juegos de PlayStation Plus y Now. Además de juegos jugados, los juegos comprados digitales, descargas activas y demás. Así que bueno, esto es algo que, entre comillas, según dicen, han informado ya a todos los usuarios por mail. Yo no me he fijado. Pero sí que me he dado cuenta porque me he metido en la web y es así. No lo veo mal, sí, porque se están centrando en lo nuevo y a los viejos no dejan de darle el soporte si tenéis las máquinas. O sea que bueno, mientras no cierren las stores antiguas ni te quiten la posibilidad de descargarte los juegos que tú tengas comprados en consolas antiguas, me parece bien que hagan esa limpia para potenciar lo nuevo. Pero que no toque lo que ya tenemos de lo antiguo. Ese sería que no toquen las cosas de tocar. Efectivamente. Pero bueno, ahí está ese cambio también, que ha pasado un poco por perfil bajo. Luego, a colación de todo esto, pues claro, han habido actualizaciones del sistema en PlayStation 4, sobre todo, respecto al tema de los trofeos y al tema este del sistema. Y ha salido la actualización de la versión 8, que al parecer está dando bastantes problemas. Ha generado polémica por partes, en el sentido de que, primero, hay gente a la cual no se le reconocen suscripciones a PlayStation Plus, las listas de amigos no le cargan y están teniendo problemas con los grupos y demás. Y luego han metido un cartelito de que cuando te metes a un grupo se va a grabar la conversación. Es decir, tú creas un grupo con tus amigos y de pronto Sony te dice que se van a grabar las conversaciones que ahí aparezcan, ¿vale? Esto Sony se ha justificado diciendo que es una función que también que está metida en PlayStation 5 de cara a que ahora con esto lo que servirá es para moderar esas conversaciones, y si tú denuncias a un usuario por mal comportamiento puedan recurrir a esa grabación, y si creen ellos que está justificada esa notificación que tú les mandas, pues baneen al usuario, le den un toque o lo que sea. Con lo cual, oye, a ver, dicen que no es para espiar ni nada de esto. ¿Qué cojones te van a decir si no? ¿Y qué valor van a sacar de una conversación de niña rata, mamá tal cod? Pero bueno, sin más, no me molesta que me graben, y si luego sirve para banear, y si realmente lo hacen para limpiar la comunidad de gente tóxica. O sea, si de verdad es para el propósito real, me parece cojonudo, sin más. Aunque yo soy más de usar el puto Discord cuando está jugando online. Pero claro, como Play te va a incorporar ahora también más cómodamente todo esto, por así decirlo, incluso como incorpora micrófono en el mando y todo esto, que luego comentaremos las funciones que han metido, hay una que me parece muy guapa, pues oye, como van a facilitar más el chat in-game o dentro de sus propios grupos internos de la consola, pues veo bien que hagan esto, realmente. Así que bueno. De noticias chorras, PlayStation y el Real Madrid unen sus caminos. PlayStation 5 será la consola oficial del Club Blanco. Fruto del acuerdo llega una PlayStation 4 Pro más FIFA 21 especial del Real Madrid. Yo aviso una cosa. La primera Xbox One fue la consola oficial del Real Madrid y mira cómo le fue. Cuidado. Veremos. Cuidado. Cuidado, bueno, no vaya a ser gafe. Venimos con nuestro presidente favorito, y es Jim Ryan, que habla sobre el mayor coste de los juegos en PlayStation 5. Dice que el precio está justificado. Son sus putos muertos. Considera que la experiencia ofrecida justifica su coste mayor. Y abro comillas. Es complicado hablar del mercado en general o de las otras consolas, pero creo que el valor es obvio en el caso de PlayStation 5. Vamos a emocionar a los fans de todo el mundo con los mejores juegos exclusivos que hay en el mercado y ofrecer una verdadera experiencia de nueva generación en nuestra nueva consola que les cautivará. Que subimos el precio por nuestros putos cojones morenos y ya está, chavales. Exactamente, gracias por leer entre líneas y traducir al público. Así que bueno, más datitos que se han revelado por ahí. Pues que Ghost of Tsushima en PlayStation 5, con el parche que va a tener, va a funcionar a 60 FPS, o sea que ya sé dónde la... Bueno, es que no tenía más cojones, ya no tengo Play 4, ahí es donde lo jugaré. Pero ahí tenéis ese dato. Y luego, ya a través de post de la web de Sony, el blog de Sony y tal, se han confirmado más datos de la puta retrocompatibilidad que la gente tenía tantas dudas. Sí, van a ser 4.000 títulos, pero va a ser un 99%. ¿Qué juegos van a faltar? ¿Cómo va a funcionar el Game Boost? ¿Cómo va a...? Vale, pues básicamente... la mayoría de los 4.000 juegos van a ser jugables, que tiene PlayStation 4 y todos los que salgan. Ese 99% se refiere a que hay unos cuantos juegos que no van a ir, y esos son DWVR, Afro Samurai 2, Revenge of Kuma Volume 1, TT Isle of Man, Reach of the Edge 2, Just Deal With It, Shadow Complex Remaster, Robinson The Journey, We Sing, Hitman Go Definitive Edition, Southern y Joe's Dinner. Es decir, tremendas mierdas. Me han jodido la vida. Me han jodido la vida. Son mi wishlist, ¿sabes? O sea, pobre desgraciado. Pues el caso es ese. El caso está en que... recomiendan actualizar la consola al último firmware y demás de PlayStation 5. Algunos de ellos van a tener el Game Boost, aunque todavía no los han marcado, por así decirlo. Y lo que dicen es que irán a una mayor o más fina tasa de frames. Algunas funcionalidades de juegos de PlayStation 4 quizás no están disponibles en PlayStation 5. No detallan qué. Antes de comprar el... add-ons o DLCs de juegos de Play 4 te recomiendan que pruebes el juego base en la Play 5 para ver si estás feliz con la experiencia y entonces ya lo compres. O sea, ya te dicen esto, ¿eh? Que jugar a la VR a juegos de Play 4 en la Play 5, incluso si sacan juegos de VR para Play 5 y usas el casco de VR de la Play 4, va a requerir el casco, por supuesto, una cámara y el adaptador de la cámara. Es decir, no te va a valer la cámara. Si tú no tienes la cámara de Play 4, te compras las VR que hay ahora y te compras la cámara de Play 5, no te va a valer la cámara de Play 5 para las VR de Play 4. ¿Qué cojones? ¿Qué sentido pero tiene eso? Entonces hay que esperarse a que salgan unas gafas de Play 4. O sea, realmente lo que te está diciendo es que yo, por ejemplo, con todo lo que tengo sí que voy a poder jugar. Me van a dar ese adaptador gratuito para poner la cámara en la Play 5 y con mi VR y mis mandos Move y tal voy a poder conectarlo a Play 5 y bien. Pero si alguien, por ejemplo, se lo quiere comprar de nuevas, pues que no se compre la cámara de Play 5 pensando que así ya tiene la más nueva, porque no. Si quiere jugar a la VR que hay ahora, se tiene que comprar la cámara de Play 4 y el adaptador ese para conectarlo a Play 5. O sea, esto me parece una estupidez grandiosa. Me parece un poco también gitanada, ¿no? O sea, claro, no tiene ningún sentido, pero bueno. Respecto a todo esto, pues bueno, más datos que se han dicho. Por ejemplo, para jugar a un juego de Play 4 en Play 5, metes el disco físico, te bajará una actualización, lo ejecutas y el disco tiene que estar metido en la consola para jugar. Creo que es obvio, ¿no? Sí, un poquito obvio, sí. Puedes, para transferir juegos digitales de una consola Play 4 a Play 5, pues puedes transferirlo usando Wi-Fi, ¿vale? Si tienes la consola en la misma casa, o desde un disco externo. Y si quieres instalar juegos digitales de Play 4 en la Play 5, se supone que lo tendrás en la misma biblioteca. Es decir, mi gran duda está resuelta, la de que si yo tengo una biblioteca de juegos digitales de Play 4, cuando ponga mi cuenta en Play 5 me va a salir en la biblioteca todos los juegos que tengo de Play 4 ya disponibles, más los nuevos de Play 5. O sea que, vamos, como debería de ser, maravilloso. Y por supuesto, pues que tendrás la opción de actualizar los juegos de Play 4 a versión de Play 5, ¿vale? Pero más datos que han dicho es que el DualShock 4, por ejemplo, esto ya lo sabíamos, pero se confirma, el DualShock 4 solo va a funcionar con los juegos de PlayStation 4, así como los periféricos que hubieran para Play 4 van a ser para Play 5. Uh-huh. Luego, los cascos Platinum y Gold, estos oficiales que había para Play 4, van a funcionar en Play 5, y el HDR se va a activar automáticamente en juegos de Play 4 para Play 5, ¿vale? No especifica si va a hacer un auto HDR rollo la Xbox, es decir, que te va a aplicar a través del cloud computing este una capa de HDR inteligente al juego, o que simplemente te va a poner en los juegos que estén disponibles de Play 4 el HDR, y si no lo tienen, pues nada, pero ya veremos. Así que bueno, en fin, todo esto pues son los datos que se han ido dando y en fin, en parte bien, algunas cositas, pero bueno, más cosas que se han ido diciendo al respecto, ¿vale? Por ejemplo, al respecto de hacer streaming, ¿vale? Con la función Share, se va a poder hacer igual que en Play 4. Pero va a tener la ventaja de que los juegos de Play 4 y Play 5 se van a aprovechar de las novedades en la interfaz de usuario de Play 5. Es decir, todas estas novedades, si se puede, pues el progreso de los trofeos, las nuevas funciones del botón Share y demás, van a poder aplicarse con los juegos de Play 4, lo cual está bastante bien. Va a ser una mezcla entre lo que va a hacer Microsoft, por así decirlo, aunque claro, entiendo que así apelo, si en Play 4 no está esa función, en la 5 no estará, a menos que lo implementen. Faltará ver quién coño lo implementa. También se podrán transferir partidas guardadas de Play 4 a Play 5 por LAN o Wi-Fi. Entiendo que si tienes PlayStation Plus y te bajan las partidas de tu nube, pues también, y entiendo que por USB, pues también se debería. Y que al respecto de convertir o usar los saves de la versión de Play 4 en un juego de Play 5, eso va a ser decisión del desarrollador, ¿vale? O sea, le están echando directamente en cara, por ejemplo, a Yakuza, al Yakuza Studio, que si no se puede jugar a la partida de la versión de Play 4 de Yakuza en Play 5, pues es culpa de ellos y no de Sony. Que claro, Microsoft no lo ha confirmado, pero yo entiendo que no, porque no hace falta, en el sentido de que el juego es el mismo, solo que simplemente ejecuta la versión de Series X, y la partida guardada, al estar en la nube de Microsoft, en teoría es la misma para las dos consolas. Entiendo, no lo han confirmado, pero yo entiendo que será así, que no habrá saves diferentes según la versión que tú tengas de la máquina. Pero bueno, la cuestión, más datos que se han ido confirmando al respecto, es sobre el tema del Game Boost, ¿vale? Solo unos títulos seleccionados, tendrá velocidad de carga mayores, eso entiendo que en todos, al cargar el juego desde el SSD. Los frame rates, pues no aclaro, no acabo de entender si va a ser por Game Boost, es decir, que se active de cara a que Sony diga sí, este juego tiene Game Boost y van a ir a más FPS porque lo hemos trabajado, o que automáticamente todo juego que tenga, por así decirlo, el frame rate desbloqueado vaya a ir mejor en Play 5, al igual que sí que hace nativamente Series X con los juegos anteriores, que como ya hemos visto, ¿sabes? O sea, que no sea cuestión de que Sony diga este juego sí que va a disfrutar de eso y este no. Al parecer, y yo entiendo que esto no va a pasar por cómo lo han estado planteando, pero claro, todavía tengo la duda realmente de cómo lo van a hacer. Porque también mejorarían resoluciones y todo eso, pero claro, el frame rate es una cuestión de potencia. Pero volvemos a lo mismo, si van a ejecutar los juegos de retrocompatibilidad con el modo compatibilidad PlayStation 4 Pro, supongo que será lo mismo que jugarlos en PlayStation 4, a menos que tenga el boost que esté hecho específicamente. Con lo cual me parece, pues eso, inferior a lo que ofrece Microsoft respecto a la retrocompatibilidad en ese sentido. Así que veremos. Se confirman, por ejemplo, también que los juegos de PlayStation 4 que tú tuvieras en el Plus adquiridos, en plan, los juegos que has ido cogiendo el Plus mes a mes, pues también vas a tener disponibles en PlayStation 5, lo vas a poder jugar. Y el Remote Play de Play 4 a Play 5 lo vas a poder hacer también, ¿vale? O sea, vas a poder usar la máquina como Remote Play, por así decirlo. Con lo cual, pues bueno, eso, hemos ido sabiendo bastante nueva información de todo esto y, pues eso, poquito a poco vamos sabiendo datos. ¿Qué ahora? Lo dicho, ¿qué? Todo esto es lo que sabemos hasta ahora, 15 de octubre a las 23:50 de la noche, ¿vale? Esto es toda la información que se ha dicho estas dos semanas, es bastante, es interesante, pero me dejo para el final, lo vamos a comentar ya. ¿Qué son los datos de la nueva interfaz de usuario de PlayStation 5, ¿vale? Es decir, antes de meternos en este tema, y ya que estamos hablando del pasar las partidas guardadas a la nube, por así decirlo, claro, las partidas guardadas de Play 4 a Play 5 con la nube, si el desarrollador lo permite, bla, bla, bla, pues bueno, te saca Microsoft la noticia de que ellos... Lo que van a hacer, bueno, de hecho ya creo que está activado, es, por si no lo sabíais, en Xbox 360 ya había salvado de partidas en la nube, en Play 3 también, y era de pago, por supuesto, ¿vale? Creo que tenías que tener el Gold o... me parece que era con suscripción a Gold. Claro. De 360 sin Gold creo que eran 2 gigas de, igualmente. No lo sé. La cuestión es, en One seguro que tienes partidas en la nube, seas Gold o no. Para los títulos de la One normal, de 360 y de Xbox original. Pero en la 360 original no estaba esa opción, tenías que pagarlo, lo de guardar las partidas en la nube. Entonces, lo que han hecho en Microsoft para que la gente que tuviera todavía una 360 con sus partidas guardadas y fuese a pasar los juegos a la nueva Series X o incluso a One, porque serviría para eso... Pues lo que ha hecho es hacer gratuito el almacenamiento en la nube en la 360 original para que se pueda facilitar ese paso de partida guardada. Con lo cual me parece cojonudo que te habiliten esa opción para quien pues le sirva. Me parece maravilloso. Es un buen gesto, la verdad. Totalmente. Y ¿ves? Lo que hemos dicho durante todo el programa, las empresas no dan nada gratis y viene Microsoft y te calla. Pues ahí está la cuestión. Y claro, otro dato así curioso que salió en la noticia, se incrementa la venta de PlayStation 4 de segunda mano ante la llegada de Play 5. Pues os puedo decir, me pareció curioso y claro, aprovechando que he estado de viaje y he visto bastante en Games, sobre todo pues por la zona de Cataluña, por así decirlo, al igual que en Alicante, que antes de irme de viaje pues me di una vueltecita por aquí, están los Games, pero hasta arriba de PlayStation 4 normales, pros. Pero no solo de PlayStation 4, de Ones sobre todo la S y la X. O sea, normalmente tú hace un año ibas a un Game y las estanterías de segunda mano, pues te veías alguna Wii, alguna Play 4, alguna Play 2, varias incluso. Pero era así, pues no muy habitual ver tantas máquinas juntas. Ahora tú vas y tienen 10 Play 4, 8 Ones. O sea, la gente está realmente vendiendo muchísimo. No solo por ahí, ya lo dijimos, en Wallapop también. Y bueno, en fin, cadenas de segunda mano así, no tan... pues un Cash Converters o un Zex y tal, también igual, están hasta arriba. O sea, la gente realmente es consciente, se está deshaciendo, lo dicho, no solo de Play 4. Un hábito. Sino también de las Ones. O sea, amigo, la gente está escampando, amigo, a tope, ¿eh? O sea que... Amigo, PlayStation 4. Lo dicho. Y bueno, vamos con... Vendes compras. Vamos ahora con la presentación de hoy de la interfaz de usuario de PlayStation 5, ¿vale? Ahora lo llaman el Control Center, a lo que sería el menú Home. Nos han enseñado que puede cargar directamente estando desde... dentro de un juego el menú, y la superposición que hace es directamente el juego sigue corriendo detrás y tú tienes una pantalla como con tarjetas delante tuya. Me recuerda en muchos casos a una mezcla entre la interfaz de usuario de la One y de Play 4. Sí, es como el botón guía de Xbox One que se pone encima del juego. Sí. Pero con en horizontal, cosas de la interfaz de Play 4. En horizontal, o sea, en vez de en vertical. Sí. Vale. Exactamente. Datos que han dado es que la interfaz está diseñada y mostrada en 4K HDR, ¿vale? Eso es importante para que se vea lo más fina posible. Y también, pues, que... Solo faltaba que no, ¿sabes? Hombre, estaba claro. Eso, 4K HDR, y que lo que se ve cuando tú accedes a este menú Home desde dentro de un juego es que tienes... vamos a decir, opciones personalizadas para ese juego. Tienes desde noticias, claro, hasta capturas recientes, el progreso de los logros, pues, todo lo que habíamos comentado. Realmente, no sé si seré yo el único, no lo digo por biliar, en serio, pero me parece algo desordenada. O sea, esas tarjetas las veo ahí como, pues una de una captura, otra de noticias, otra del progreso de este logro. Sí. O sea, historias como en Instagram y todas estas mierdas. Yo te digo una cosa. La he visto demasiado sobrecargada. Sí. Y no la he entendido. A mí. No sé, o sea, me pasa lo mismo que a ti. La he visto muy liosa, muy. Que a lo mejor después la estás usando y es intuitiva, ¿vale? No sé, pero así en vídeo, a mí me ha parecido liosa y no he entendido una mierda. No he entendido qué era, vamos a decir, el menú principal de la consola. No lo he entendido. Es que, claro, lo primero es que lo han hecho mal, porque lo primero que te han enseñado es ya dentro del juego cómo es el menú cuando estás dentro del juego y lo claro. sacas. Pues incluso ahora también te está enseñando que no solo en cuanto al progreso de los logros y tal, te dicen cuánto te queda según tu manera de jugar para completar ese logro. Te dice, pues acerca de unos 10 minutos te puede costar obtener este logro, ¿sabes? Este trofeo. Sí. Entonces, o sea, le han metido algunas cositas que sí que están curiosas, pero luego, como digo, lo que es la interfaz dentro del juego del logro, la interfaz de usuario en sí dentro de un juego, la veo un poco enrevesada. Es decir, lo veo como una evolución del de Play 4, pero complicándolo quizás un poquito más. Porque, por ejemplo, incluso te va a permitir acoplar a los laterales de la pantalla... pues el vídeo este que os decía de cómo conseguir una cosa, o sea, vais a tener, se os va a hacer más pequeña la pantalla del juego y se va a poner en un lado, a la derecha, a la izquierda, donde tú le digas, sí, el cómo obtener ese logro. Claro, esto me recuerda a, para que os hagáis una idea, a algo cercano a lo que puede ser cuando hacéis streaming en Play 4, que si ponéis la opción, se hace un poco más pequeña la imagen de juego para poner en el lado derecho el tema del chat. Pues aquí sería, entre comillas, lo mismo. Y también otra cosa que han metido es, por ejemplo, el ponerte a ver un streaming en una pantallita pequeña en la esquina que tú le digas de la pantalla. Es decir, es como tener una segunda pantalla minimizada ahí en primer plano para estar tú jugando y a la vez ver un streaming. Que dices, o sea, ¿por qué hacéis esto? ¿Qué lógica tiene? A ver, que lo haga el que quiera, ¿vale? Está ahí y es opcional. Sí. Pero yo estoy jugando algo y estoy jugando algo. No estoy jugando y viendo cómo juega otro y escuchando música. Cuando dices streaming... Es que yo no lo he visto. ¿Te refieres, por ejemplo, stream, algo en Twitch o...? El screen share, o sea, como algo en Twitch, sí, efectivamente. Tú te puedes poner un... Ah, pero Pero esa pantallita puedes ponerte Twitch. Por ejemplo, yo ahora puedo estar jugando, por ejemplo, imagínate, al Hades, y como están jugando los mundiales de LOL, en esa pantallita, sí, los mundiales de LOL. A ver, esta gente lo que ha puesto es con el screen share. O sea, la opción PIP que tiene algunas pantallas. Pero, sí, ojo, Picture in Picture se llama ahora. Bueno, se llama, no. Lleva 10 años llevándose así, pero sí, bueno. Se llama. Sí, coño. Que lo. Pero un dato. Se ha puesto de moda con los iPhones. Sí, es eso. Quería decir, que me he liado yo solo. Es eso, pero la cuestión está en que no te han dicho que sea de Twitch. Te han dicho exclusivamente que sea un screen share que esté haciendo alguien de tu grupo, por así decirlo. No han dicho que sea de Twitch, ojo. Y si sí, es esta imagínate. Mierda, ¿para qué quiero ver cómo juega mi amigo al Uncharted en su casa mientras yo estoy jugando al Horizon, claro, sí, o a lo que sea? O sea, a ver, es que eso está bien añadido porque, por ejemplo, en el propio Discord yo tengo un amigo que juega al LoL y streamea su partida para el que la quiera ver. Y habrá quien se meta y la quiera ver, pero no sé, yo no lo veo mal, pero es una chorrada. Voy a defender esto por una cosa. Imagínate, ¿vale? Que estamos jugando al Warzone, ¿vale? Cada uno en nuestra Play 5, unos años o lo que sea. Bueno, estamos jugando al Warzone y yo, por ejemplo, estoy viendo mi pantalla, pero no veo lo que ve Adri y me costaría más decirle, mira por aquí y tal, no sé qué. Si estoy viendo exactamente lo que está viendo él, a lo mejor puedo ver por dónde vienen los tiros, mejor dicho, en el Warzone, y puedo anticiparme a la jugada antes de que incluso lo maten a él o me maten a mí. Podría llegar a tirar por ahí, pero yo qué sé, es que no sé, la utilidad le veo esa, pero no le veo. Yo lo veo en plan, hostia, quiero comprarme este juego y estoy dudando. Te voy a ver jugar a ver si me convence. Pero es que eso lo haces con Twitch, que... YouTube, o sea. Claro, pero eso te decía, claro. Pero es que para eso me meto a YouTube. Me pongo el vídeo del youtuber de turno y... Mira, la única utilidad que le puedo ver a esto es en plan, vale, estamos un grupo de 2-3 personas y cada uno está jugando a una cosa, pero estamos hablando de nuestras mierdas y mientras pues vemos cómo uno está jugando al otro y el otro juega al otro y qué hace, pero no sé, yo he dicho de que cada estamos jugando el mismo juego y yo veo tu pantalla y tú ves la mía y mira, te puedo decir, pues tira por la derecha, ¿no? Yo lo que creo es que esto es algo muy boomer, o sea que nosotros vemos en plan, somos boomers totales y esto es para las nuevas generaciones que le verán una utilidad brutal, pero a mí me queda lejos, me la suda, o sea... Escucha, a mí me parece una pasada, ¿eh? Porque a mí me gusta tener muchas cosas en las pantallas y sin ir más lejos. Por ejemplo, yo ahora estoy jugando, en este momento que estamos grabando no, pero a lo mejor juego al TFT, tengo... en la otra pantalla un streaming de alguien jugando al TFT para, pues, porque hay gente que explica cosas, o tengo también una guía del TFT y también tengo un streaming de los mundiales que están jugando ahora al LOL. Entonces, a poder hacer eso en menor medida, pero en Play, ¿por qué no? O sea, a mí me parece guay, una opción guay. Sí, pero yo no le voy a dar un uso real. Pero bueno, por otro lado... más cositas que se han enseñado, por ejemplo, las capturas y los vídeos que se hagan ahora van a ser en 4K, el sistema va a funcionar, bueno, eso ya lo hacía la PlayStation 4 Pro, el sistema de share y tal pues va a ser muy parecido. Han enseñado que ahora tú, por ejemplo, aparte de escribir con el mando y tal, como siempre, al tener el micrófono, un mando incorporado, vas a hacer de texto a voz, o sea, de voz a texto, mejor dicho, dictado. Si funciona bien puede ser bueno, pero yo te digo, a ver lo que entiende. Y luego sí, una cosa... Ratchet and Clank y te pone cualquier cosa. y te pone comprar comida. Han intentado hacer una especie de muestra de que nosotros también tenemos el quick resume este, pero mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque dicen, cambiar entre juegos es muy rápido ahora con este SSD. Y te pone como cambia de los Little Big Planet estos al Destruction All Stars. Pero me parece una táctica muy gitana la que hacen, porque dicen, en nada estamos jugando. Y lo que hacen los hijos de puta es acelerar el vídeo que flipas. Y dice, bueno, pues como veis ya estamos jugando. Y dices, claro, hijo de puta, te has saltado la selección de personaje, de nivel, de todo. Y dices, ¿y eso qué? Eso te lleva. Es en plan, mira, qué rápido. Pero realmente no estás haciendo nada rápido. Has acelerado un puto vídeo, hijo de la gran puta. O sea, me parece lamentable la táctica que han hecho de, ha sido muy gitano de dar a entender, mira qué rápido, mira qué rápido. Pero en verdad han cogido y han acelerado por 10 el vídeo. Que sí. Y se lo han saltado. Lo lamentable de verdad es que cuando cambias de juego no se guarda, por ejemplo, no se congela el proceso. peor que eso. Tú vas al Destruction All-Stars, arriba, a la izquierda te sale como la galletita para darle, y abajo a la derecha te sale Destruction All-Stars, 69,99 dólares. ¿Te recuerda lo que te has gastado en sí, ese sí. puto juego? Como, ¿me vas a decir que me voy a, que me vas a recordar cada vez que me quiera meter un juego que me he gastado 80 euros en este puto juego? A ver, eso yo creo que es en plan full game, lo que te costaría el juego entero, como que está jugando una demo o algo así, una beta, y por eso le sale en la Store, que por cierto han dicho que la Store va a estar totalmente... O sea, para que os hagáis una idea, el sistema va a ser muy parecido al de Play 4 en cuanto dicen, nos queremos deshacer del XMB. Mentira, es un XMB más bonito, ya está, es lo mismo. Han separado ahora los juegos de la categoría media, es decir, ahora el Netflix está en otro submenú diferente, Netflix, HBO, lo que sea, es otro submenú, y los juegos están en el principal, por así decirlo. Y la PlayStation Store está igual que siempre, a la izquierda del todo. Y lo único que ahora, en vez de darle y abrirte una aplicación, te carga en la parte de abajo directamente y la vas a tener ahí. Pero realmente es el XMB de toda la vida. Y de hecho me hace mucha gracia que dicen, y ahora vamos a meter una opción de novedades donde los desarrolladores te van a dar notificaciones de sus juegos y tal. O sea, lo que hace Nintendo con... lo único que tiene Nintendo en su interfaz de usuario, que es eso de las noticias, ahora lo tiene también Sony. Pues si eso es lo mayor que han metido... O sea, han copiado de cosas de Microsoft, cosas de Nintendo sí. Y cosas propias suyas y han hecho un mezclote y lo han tirado ahí. Absolutamente. También he leído hace un momento en Twitter que se ha confirmado que sí que van a tener los temas dinámicos estos, que ya estaban en Play 4. Obviamente. Faltaría más. Faltaría más que no lo tuvieran, ¿sabes? Pero vamos, que no han enseñado, por ejemplo, no se han metido a los ajustes, no te han enseñado las posibilidades de las opciones de vídeo, de audio, como Microsoft sí que se ha visto por parte de la gente. Sí, pero escúchame, ¿cómo van a enseñar eso? No se ha visto la capacidad del disco duro. Si todavía queda un mes para la consola, queda muchísimo tiempo, hombre. Claro, pero no se ha visto capacidad de disco duro, es que no se ha visto realmente de lo que nos podría llegar a interesar, es que no se ha visto nada. O sea... Pues... No sé, a mí la sensación que me deja, pues bueno, vale, bien, pero están ocultando datos deliberadamente y, joder, y los datos que no son tan bonitos de dar los están dando a través del blog para que se entere la menor gente posible. Y si luego les dicen, es en plan, no, si la información estaba ahí, pero no la habéis visto. Claro, claro. Es Sony siendo Sony, en fin. Sinceramente. Sí, la Sony de estos últimos meses, años. Pero bueno... Dicho todo esto, pues seguiremos atentos a las nuevas cosas que vayan diciendo. Lo dicho, falta información, ya veremos qué tal. Pero claro, tú luego te ves y la gente acusa a Digital Foundry, por ejemplo. Pues han sacado el vídeo del teardown de la consola y el de Microsoft lo sacaron al momento el vídeo. Pero el de Sony han pasado ya 2 días y no han enseñado nada. Y dices, vale, es que a lo mejor comentar un vídeo que ya está todo dicho en ese vídeo, pues sí, lo han sacado ahora, hace un día o dos, y te han hablado del metal líquido, de ciertos temas, y dices, vale, bien. Pero claro, es que de Xbox, primero... tocaron la consola en marzo y segundo, tienen una consola ellos en propiedad desde hace ya unas cuantas semanas, con lo cual han tenido tiempo y Microsoft les ha dado mucha más mangancha para hablar de ellos. Facilidades. O sea, realmente es que es normal y si no entiendes que de una Microsoft, están hablando más que de la otra... Microsoft básicamente lo que ha hecho es no esconder su consola. Están orgullosos de ella, de sus consolas y las han mostrado por todas partes. Claro, es como el que tiene un pollo. Joder, en plan, sería una lástima guardárselo para sí mismo. Claro. Pero bueno, pues me ha recordado una escena de The Voice muy desagradable. No la cuentes. Hostia. Que quiero verla. Eso, yo también. Va, para ir rápido. No el pollón, la serie. Para ir rápido, las últimas noticias de Microsoft, ¿vale? Son rápidas. Pues las nuevas series nos van a permitir desinstalar selectivamente partes de un juego. Es algo que realmente ya permitía hacer, por ejemplo, One, pero con determinados juegos. Master Chief, el problema es que... Por ejemplo, te permitía eliminar campañas o solo multijugadores. Sí, o... ahora el nuevo parche del Call of Duty también te va a permitir hacer eso en las consolas. La cosa está en que esto lo tengan todos los putos juegos de casa, básicamente. Sí, eso está bien. Otro dato, que no se había dicho nada, pero porque todo el mundo lo asumía ya como que era así, y es que la Series X va a ser, bueno, y Series S, claro, al ser online, van a ser region free, ¿vale? No van a tener ningún tipo de bloqueo regional, pues como pasa ya en la Xbox One. Y luego... Microsoft, respecto al xCloud y Game Pass Ultimate y todo esto, según fuentes, lo que están diciendo es que Microsoft está trabajando en una medida para saltarse el bloqueo que tiene Apple, por ejemplo, con el tema de la tienda, lo que estamos diciendo, que no permiten tener juegos por streaming en la store, que ellos no controlen la entrada y demás. Y es básicamente hacer una versión web de xCloud, que es lo suyo, y que en principio para el año que viene lo tendrían. O sea que sí, es que está claro. Entre esto y lo que va a ocurrir con el tema de Epic, pues se avecinan cambios. Luego, otro tema sí, que sí, me ha llamado la atención, me enteré de hecho por Pazos y dije, joder, cómo se me escapa esta noticia, y a hoy ha salido otra noticia al respecto, es que Microsoft llegó a un acuerdo con GameStop de cara a la Xbox y tal, y en él, al parecer, a lo que han llegado es que todas las compras digitales que se hagan en las Xbox que se vendan en GameStop le van a dar un porcentaje de esas ventas a GameStop, ¿vale? Entiendo que registrarán un número de serie o algo así, y todas las compras que se hagan desde ese número de serie de la consola, pues le dará un porcentaje a GameStop para que, claro, como ahora van a fomentar lo digital, pues Microsoft, coño, esto me parece la polla, que les dé un trato de favor de cara, mira, vais a perder ventas porque vamos a fomentar Game Pass y vamos a fomentar todo lo digital, pues os damos un pequeño porcentaje de las consolas que vosotros hayáis vendido, no de todas. Así también se premia, pues oye, vamos a vender más Xbox porque indirectamente, por luego todos los juegos que compre a lo largo de toda la vida útil de la consola, esta peña, nos va a llegar dinero por no hacer nada, literalmente. Con lo cual, claro, es un trato más que jugoso, yo creo, para esta peña. O sea, me parece brutal que ocurra esto, sinceramente. No sé, me parece la hostia. Sí, sí. Y bueno, ya por último, bueno, no paran de dar datos nuevos de cara. Mira qué bien corren estos juegos antiguos en las nuevas consolas, tal. Más datos que se han dado, ¿no? Pues por ejemplo, tenemos que el Fallout 4, de ir a 30 FPS en One normal, pues incluso en Series S va a tirar a 60 FPS, y en Series X, pues por supuesto. Y lo que ya sabíamos, el auto HDR en todos, incluso en los juegos que originalmente no lo soportaba, los juegos correrán nativamente desde el hardware, es decir, todos van a tener el boost mode que Sony ofrece en una selección única. Eso me parece un pepinazo gordo, ¿eh? Y básicamente, y por resumirlo todo, lo que llevamos viendo años en One con la mejora de los juegos de 360 y One normal en cuanto a filtrado de texturas y resolución y todo esto, pues va a estar disponible aquí. O sea que, en fin. Es que no hay más defensa de, o sea, no hace falta que digamos nada porque la información habla por sí sola en cuanto a la calidad de la retrocompatibilidad de la una y la otra. Y, y ya por último, se ha sacado un listado con el lineup de lanzamiento que va a contar con actualizaciones, y son 30 títulos, ¿vale? En fin, Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3, o sea, juegos que van a tener Smart Delivery, ¿vale? Van a ser bastantes, incluso te detallan también los que van a tener Game Pass. Hay una lista en la web de Microsoft, incluso también si seguís a Nivel en Twitter, pues la tenéis disponible. Lo dicho, son 30 juegos, la mayoría ya conocéis cuáles son, pues muchos Fears de Xbox y otros tantos de Sears, pues que están bastante interesantes. Así que lo dicho, sin más, estas han sido todas las noticias de hoy. Como habéis visto, una actualización bastante importante de cara a las novedades de la nueva generación, y vamos a ir dejándolo por aquí. No sé si tenéis algo que comentar para finalizar. No, yo por mí ya estaría. Tengo ganas de dormir. No he cenado ni nada. Maravilloso, no sé cómo puedes. ¿Tú, Aymar? Pues porque estoy jodido hoy del estómago. Pues ya está, de noticias tampoco ha habido mucho más, así que vamos terminando, como dirá Chose. Pues nada, haciéndole honor al choseliquio, vamos terminando. Cosas de Chose. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Pues nada, no nos vamos a enrollar mucho hoy con las despedidas. Hemos vuelto la semana que viene más, y a ver con qué nos sorprenden. Solo decir que queda menos de un mes para que Series X esté en nuestras manos, y un poquito más en tus manos. En mis manos. Sí, en tus manos. Y en las mías, a saber, ¿sabes? Y en las de quien se lo compre. Y la Play 5, pues igual, queda menos de, o sea, un mes y dos, tres días. O sea que, bueno, están ahí ya a la vuelta de la esquina. Pues nada, y gente. El Cyberpunk, el Miles Morales, el Demon's Souls y otros tantos juegos. El Hyrule Warriors. Así que lo dicho. El Book Snacks. Nada, que este fin de semana tenéis Alto Voltaje, que el último Hot Factory que habéis tenido fue la semana pasada y habrá otro la próxima, si todo va bien. Vídeos, hoy ha salido, bueno, ya ayer, uno nuevo en Apaga la Máquina, sobre la saga Tony Hawk. Y bueno, pues eso, he grabado hoy otra cosita que ya veréis y bueno, van a ver, va a haber movimiento de aquí aproximadamente. Esto no para, ¿eh? Esto no para. Y lo dicho, la factoría. Vamos a tope. Vamos a ir despidiéndonos, Aymar. Por favor, votadme. Bueno, chavalito. Está en vigencia eso aún. Es que no se me ha venido a la cabeza. Ah, bueno. Pues nada, chavalitos, que nos vamos escuchando. Muy bien. Fer. Pues nada, tomar por culo hasta la semana que viene. Muy bien. Pues nada, yo también me despido. Soy Adri, señor Solid. Un saludo y un majestuoso saludo. Venga.